Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Hoy sí que arrancamos bien con el Skype. Bienvenidos a esta audición correspondiente al 5 de febrero del año 2023. Un lindo día hoy, con, déjenme ver el termómetro, 21 grados de temperatura. Déjenme ver la cola del molino soplando el viento del sur. Más temprano estaba del sureste. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes un montón de mensajes que caían esta mañana entre las 6 y las 8. Los sábados estamos haciendo audición de 6 a 8. Los domingos de 6 a 8. Y los domingos, como ha sido tradicional, entre las 10 y las 13 horas. Y a las 11 comenzamos a retransmitir por Radio del Interior, que nos están acompañando como Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano. Y en este momento ya estamos por Némesis y por Radio Cuervo. Este era uno de los últimos mensajes que entraba esta mañana. Buen día, César. Buen día. Bueno, recién arranco a escucharte. Estás hablando sobre el libro. Pero te voy a dar dos temas, a ver si podés investigar un poquito, a ver, porque estamos acá los vecinos todos de la zona de Ruta 9 y hasta Soca, que nos quieren cobrar recolección de basura, arreglo y bacheo de calles, alumbrado público y no sé cuántas cosas más. Y ha subido bastante la contribución. No sé si podés investigar algo de eso, a ver por qué en la zona rural acá, porque no es urbano. Acá ya pagamos, Gustavo, acá ya pagamos. No quieren cobrar esa tasa de impuestos. Ese es un tema. Y otro tema es la cotorra, loco. El desastre que está haciendo acá, no te hace una idea. Da para llorar, da para tirar todo. No sé, es increíble. No sé qué podemos hacer con las cotorras. No sé. Verbo que tenés algún dato, alguna cosa, con si se pueden envenenar, cómo manejarlo. Hay gente que está poniendo pega, viste, y mata a otros pájaros, o que yo no estoy en eso, no me gusta. Así que, bueno, te dejo ahí para ver si conversamos un poco en algún momento. Y te mando un abrazo y un buen programa hoy. Nos tenemos que ver en algún momento. Sí, señor. Bueno, te mando un abrazo. Saludo a toda la gente ahí, tu equipo y a toda la audiencia. Chau. Vaya preparando la mesa, que nos vamos a hacer un lugarcito en, tal vez en marzo. Y ya recorremos un poco ahí la zona. Bueno, de las cotorras ni me cuente. Acá ya tenemos el grano de maíz necesario para el año en el freezer, pero acabo de cortarle a los caballitos. Queda poco ya. Plantas de maíz y están todas comidas por la cotorra. Gustavo, intendente que no controle la cotorra, pa' afuera. Renuncia en blanco firmada. ¿Cómo que no puede controlar la cotorra, amigo? ¿Qué quiere, que la controle la gente? Y al respecto de este asunto recibía un mensaje, a ver si es este. Dice: buen día, Vega, en Florida no ha llovido nada, una seca imponente. Florida en este momento puede ser el departamento que esté peor de todo, junto con algunas zonas de los departamentos vecinos. Alguien me decía que están controlando la cotorra, ahora después lo leo entre la cantidad de mensajes que llegaron, a ver si es este. No. Bicho bravo, dice este, la cotorra. A un vecino le han comido hasta el auto. ¡Ja, ja, la miércoles! Tampoco no sé, che, si están comiendo mal la cotorra. Pero alguien me decía que la están controlando con pega-pega, alguien de Colonia, y que no caen el resto de los pajaritos. A mí eso me parece muy raro, le pedí una explicación. Acá le estás hablando César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Macasino, un montón de tanos y vascos más, por si no nos ubica, representante del PERI, Partido Ecologista, a mucha honra, ingeniero agrónomo de profesión, campesino de formación permanente, ser humano, oriental, cristiano, bueno en la tarea de ser útil, unido en la fe y la esperanza con muchos otros, que entre los que... Vamos a ver si... Don Sergio Vigiri, ¿me está escuchando ahí en los estudios de Oriental? Atentamente. Ah, no falla. No falla. Hizo larga la introducción este domingo, mi amigo. Está con una velocidad media y tranquilidad especial. Sí. Pero está escuchando la chicharra, amigo. No, estaba escuchando el reclamo de las plagas. Digo, las plagas hay que controlarlas, siempre existieron. Digo, y ellos reclaman por las cotorras, los apicultores por el escarabajo, los productores por la langosta. Y estamos en un año muy particular, ¿no? Nos vino todo junto. Exactamente. Y para arrancar, le voy a preguntar qué hay de nuevo, viejo. ¿Podemos hacer un resumen? Ah, tenemos varias cositas, y ahí... O sea, a veces está. Lo que es difícil en esta instancia es jerarquizarlas, ¿no? Pero vamos a meterle mano a las más populares y a las que más estuvieron sobre la mesa. Por ejemplo, la llegada del nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, invitado por el gobierno y después aprovechada en la instancia de su visita por la intendencia. Cuando le hace entrega este premio verde... Este premio verde tiene la connotación de otorgárselo a activistas o a gente que está promoviendo situaciones favorables al medio ambiente. Que aparentemente en algunas instancias, por algo se lo otorgan, quedó demostrado que ha hecho algunas acciones en ese sentido. Pero prácticamente con las mismas tenemos que cobrarle, por otro lado, la actitud que tuvo con respecto a cómo se tienen, quisieron o deben deshacerse de un portaaviones que está en desuso, portaaviones de origen francés, que ya tiene unos cuantos años, que ha tenido un periplo de rechazos de distintos puertos porque nadie se quiere hacer cargo de eso, que termina siendo un peligro para el medio ambiente por su contenido tóxico en cuanto a los componentes del casco y su estructura. Turquía lo rechazó y deciden, de alguna forma, que yo creo que tendría que ser muy castigada a nivel de organismos del mundo, los países no pueden decidir contaminarnos, compartir su contaminación, aun cuando lo hagan en su territorio, en su mar territorial o en su territorio propio. El mundo es uno solo, no queremos compartir ese tipo de tóxicos y de contaminaciones. Y habría que buscar una solución para esto, porque no es una noticia agradable no saber que está pasando esto, más de lo que se está tratando, que están incorporando al océano cantidades muy grandes, un montón de toneladas de abesto, un material tóxico que se viene dejando de usar históricamente, que se usaba porque es inófugo, es resistente al calor, pero es muy tóxico para los seres vivos. Bueno, la perlita de Lula creo que merece un tirón de orejas por esta actitud de decidir deshacerse de esta manera, haciendo explotar el casco en la profundidad y de forma oculta dejarnos ese regalito para toda la humanidad. Después tenemos la noticia que generó bastante desagrado y malestar en todos los ciudadanos, ¿no? Y que le sirve prácticamente como un estandarte para la oposición, de la situación del ministro de Ambiente con el asunto del título, que no es la primera vez que pasa, pero aparentemente se le viene haciendo algo como de costumbre. La gente figura ser lo que no es, lo utiliza como para escalar en una situación jerárquica, y es bastante incómodo después tratar de justificar algo que es una mentira. Y que deja expuesto a una cantidad de gente, los grupos, los colectivos que lo acompañan, desacredita la gestión política. Es innecesario, es bastante desagradable, y lo compromete, ¿no? Porque yo creo que si tenía alguna chance o intención de postularse a nivel político como candidatearse para presidente, yo creo que ya eso lo perdió. Y bueno, es un riesgo, ¿no?, que se toma por mentir. Yo creo que la mentira, como dice el dicho, tiene patas cortas, no es el momento de echarle mano a ese refrán, pero es algo para tener en cuenta. Usted, sé que tiene su título, un día le voy a pedir una fotocopia, porque en algún momento... ¡Yo no tengo título! Bueno, pero le voy a pedir la fotocopia para tener el despacho, porque alguno me la va a pedir, yo tengo que tener un documento a mano. Escuche, levante un poquito su retorno, así escucha alguna preguntita que yo le quería hacer. Justo con respecto a este tema del hundimiento del barco de las Fuerzas Armadas Brasileñas. Sí, señor. Justo cuando ayer se daba la noticia de que están llegando a las costas uruguayas detritus de un barco hundido después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si se enteró de eso. Usted me comentó, me mandó algo que la verdad que no pude entrarle a una información más sustanciosa, me quedé con el titular, pero lo único que pone en evidencia es que a pesar del tiempo, de los años, el daño sigue vigente, ¿no? ¿Se hace presente después de cuánto tiempo eso en la costa uruguaya? Dice que son 70 años. Bueno, fíjese, y otra cosa muy curiosa, ¿no? Cómo la naturaleza se apropia de esas cosas. Estaba cubierto de mejillones, un pedazo de poliuretano o algo así. De caucho, más de uno va a decir que entonces no es tóxico, porque si los mejillones están prendidos ahí... Sí, pero qué curioso, yo lo que notaba es que tenían un color distinto a los mejillones que yo conozco. Bueno, con más razón, nuestra prédica en el sentir... es sentir de empezar a reducir cada vez más drásticamente nuestras Fuerzas Armadas. En este momento tenemos un 22% más de militares que Colombia, bastante más grande que nosotros, y no se justifica de ninguna manera la cantidad de militares que tenemos en el Uruguay. Eso quiere decir que tenemos que empezar a reducir de manera urgente los contingentes militares, pero nosotros ni lanchas para cuidar el mar territorial tenemos, ¿no? Ahí tenemos un problema. Por un lado tenemos mucho efectivo y por otro lado no tenemos ni lancha. Creo que bueno, hubo una compra de dos lanchones para con ese objetivo, pero no, en realidad no lo tengo seguro. Con respecto al título de Peña, no se repite lo de Sendic, pero se le parece. Peña estaba avanzado en sus estudios, pero como quien dice, le faltaba la tesis o algo por el estilo. Que eso no sería lo grave. Lo grave es adjudicarse algo que no lo tiene. Acá lo que se está evaluando, que mintió, y le mintió al presidente, y le mintió a sus votantes, le mintió a su partido, y se mintió él. Eso es lo que no se puede permitir la clase política. Yo sé que no va a ser la única opción, la única posibilidad de que aparezca una situación de esta característica, pero no puede suceder, no puede volver a pasar. La gente empieza a tomarle el pelo, a sentir una sensación de inseguridad y de credibilidad, que es fundamental sostenerlo para los que nos van a gobernar. Bueno, yo anduve bastante perdido. ¿Qué otra cosa pasó? Tuvimos una semana muy particular. ¿Se acuerda que...? En un ratito vamos a estar conversando con el diputado Frati, ¿no? Yo lo convoqué temprano. Usted creo que habló con él antes y no sé si me mandó respuesta, pero lo vamos a llamar igual porque sabemos que responde a la llamada. Y un poco de la mano de estas situaciones que son banderas políticas porque se usan de esa manera... Pero bienvenidas sean las que declaran todas las aberraciones en cuanto al uso de los recursos naturales, a la contaminación ambiental. Y esto va de la mano con la denuncia que genera el intendente de Canelones, con respecto a lo que se estaba pasando en Santa Lucía. Empresas areneras, puntualmente una, parece que las otras dos están actuando bajo reglamento y cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Una recurre a una estrategia que evidentemente está apoyada en la falta de controles, de generar un tapón para poder facilitar la circulación de las máquinas excavadoras. Yo lo que estuve escuchando y viendo, que no sé si fue una casualidad o evidentemente había una conjunción de acciones, en el momento que Orsi está presentando esta denuncia en la torre ejecutiva para presentársela al ambiente, a Amarilla, en el mismo momento y simultáneamente había una inspección en el lugar que la estaba generando Ministerio de Industria, donde detectan el uso inadecuado y clandestino de la extracción de otros materiales, no solo arena, en un arroyo afluente al río Santa Lucía, que no está declarado. Estos sistemas de extracción de arena y otros materiales, que son acciones mineras, tienen que cumplir con un protocolo, y hay una declaración, y hay una cantidad habilitada, y un producto determinado. Yo me imprimí las hojas donde se especifican la actividad, lo que van a extraer, qué cantidad, y tienen vencimiento, son trimestrales. Aparentemente habría un sistema que regula todo. Yo creo que lo que está fallando son los controles de esas regulaciones. Y es, pasa lo que pasa. Creo que fue muy bien aprovechada la situación porque está hablando del río Santa Lucía, el principal surtidor de agua potable de Montevideo, donde de alguna forma se está manifestando un uso, creo que, ¿cómo puedo denominarlo? Porque atenta contra la seguridad. Cuando uno está derivando un caudal menguado de un río en una situación de sequía que está exponiendo la seguridad del agua potable en una sociedad, es un gran delito. Esa es la palabra que quería utilizar y no la encontraba. Y eso tendríamos que buscarle la forma de penalizarlo como delito, porque no estaba declarado, no está autorizado y lo estaban haciendo. Ah, aparentemente se le cobra una multa suculenta a estas empresas, le va a costar bastante. Vamos a la vieja historia de que las multas jamás empatan con el daño que generan. Y aún empatando, no tienen el derecho a hacerlo porque no es la función que tienen destinada. Pero estás muy ingenuo, amigo, incluso cuando hablas de controles, Sergio. Sí. ¿Faltan controles o hay corrupción? Porque en la intendencia, otra para usted, que estamos sustituyendo un poco también de esta manera una conversación muy amena que teníamos siempre al arrancar el programa con el querido Dorito Oscar Alfredo Di Vincenzi. Ha muerto su papá, él está, bueno, resolviendo asuntos que tienen que ver con esto. De alguna manera nos habíamos acostumbrado ya a tener su palabra desde temprano. Y te iba a decir, en Artigas, ¿fallaron los controles o hay corrupción? ¿Vio lo que le pasó a este intendente Karam? Sí, lo vengo viendo desde el momento que se originó, y lo que él en algún momento sugirió que iba a hacer terminó concretándose de una manera distinta a la que él pensaba, y en lugar de despedirse, la persona implicada en el asunto renuncia. No, despedirla implicaba que el pueblo le pagara, lo que había que hacer es echarla a la mierda. No, pero es que no amerita ningún tipo de reclamo. Popular, porque la gente ya está muy caliente, de alguna manera lo expresaba el productor Gustavo recién, porque suben y suben los impuestos y resulta que después los intendentes, que jamás nunca tiene que volver a votar el pueblo, pero el pueblo de Artigas va a volver a votar a uno de estos individuos, se lo juego así derecho viejo. ¿Por qué? Porque el pueblo está tan corrupto como que lo que vota. Yo creo que los pueblos tienen esa particularidad que se genera como con la persona que lo secuestra, ¿no? Después genera ese vínculo de estar relacionado con la persona que le está generando el daño. Porque no sé si es por lo único que tiene, si es por conocimiento, porque es una patología que se instala en la humanidad, pero lo que usted dice es cierto, funciona de esa manera. Una patología de la cual puede salir el pueblo, la máxima expresión de esa corrupción patológica se está dando acá cerca en la provincia de Formosa, por ejemplo. A propósito, Lula tal vez tiene que ponerle la firma a una resolución que venía del gobierno anterior, pero es cierto, y hay que destacarlo, que tiene una conducta bien distinta a la porquería de Bolsonaro con respecto a los indios Yanomami, que estaban en la misma condición de los judíos y otros pueblos que tenían los nazis en Auschwitz, en el Amazonas, gracias a la búsqueda del petróleo, que también tiene que ver con la codicia y la corrupción, ¿no? Está bien destacar esos puntos, esos aspectos, pero también está bueno destacar la contradicción de una acción con otra. Digo, es difícil sostenerse en una línea, como lo hacen unos pocos, de hacer lo que se dice y respetando principios. Eso es muy difícil. Hay muchos condicionamientos y muchas situaciones que sé que los obligan a actuar de manera que de repente no es la que quieren elegir, pero lo hacen. Yo no lo disculpo, porque un presidente tiene el poder de ejercer el poder y hacer lo que cree conveniente. Claro, pero lo que hace un presidente también tiene que ver con la historia de lo que van haciendo antes los demás y él mismo, porque ya estuvo de presidente. Entonces, la situación es, ¿qué hace usted cuando hereda un problema como el de este portaaviones, creo que es, en definitiva? Sí, es un portaaviones. Definitivamente, lo que hay que hacer para no caer en la resolución negativa de todos estos problemas es no tener portaaviones. Esta semana, para que hay de nuevo viejo, también yo sumaría que se votó en el Parlamento, en una sesión especial, la entrada de un buque americano de guerra, y afortunadamente, la vez pasada fui yo el único que votó en contra y algunos diputados del Frente Amplio que se retiraron. Afortunadamente, en esta oportunidad volví a votar en contra, como expresé en Cámara, pero todo el Frente Amplio votó también en contra. De todas maneras, el buque entra porque la coalición tiene la mayoría. En momentos, como yo expresaba en Cámara, muy sensibles, porque los Estados Unidos de América y la OTAN están en guerra contra los rusos, y vayamos a saber si más adelante, si no es con los rusos y los chinos. Es decir, estamos en la boca de la Tercera Guerra Mundial, y desde mi punto de vista tendríamos que ser muy, muy medidos en este tipo de conductas que toma el país, porque los Estados Unidos de América, no de casualidad, en este momento quieren venir como de paseo con un buque de guerra a las zonas de aguas jurisdiccionales. Sí, bajo el pretexto de un sistema de cooperación en maniobras y de enseñar distintas estrategias, siempre, históricamente vienen todos los años vienen. Ahora, me parece excelente ese último análisis básico pero importante que hace en cuanto al condicionamiento de estas situaciones, y cuando se vota no se tiene en cuenta todo lo que está en torno a la situación. Eso sí, yo no sé si se argumentó en Cámara de esa manera, pero creo que hubiese sido la forma para de abrir la cabeza en cuanto a seguir votando estas venidas, estos buques, manifestarlo con toda la connotación y con todo lo que viene alrededor de aceptar este tipo de visita. Lo que yo argumentaba es, si procederíamos de esta manera, le estaría pidiendo a producción, si me está escuchando, que es la gente de Maldonado, por ejemplo, si me puede mandar lo que yo sostuve en Cámara, porque preguntaba si mañana, dije, o sea, si mañana, lunes 6 de febrero, llega una solicitud de China, de un submarino chino, ruso, o por decir cualquier cosa, dije, o venezolano, la mayoría, ¿estaría procediendo con una votación favorable? Claro, eso es lo que habría que haber evaluado en ese momento y ver las caras, porque en realidad nunca se lo plantearon. Ahí está la madre del borrego, de se dice en campaña, che. Bueno, ¿alguna otra cosita? Bueno, estuvo buena, para mí estuvo muy buena, muy interesante la participación del ministro Matos bajo la invitación que hizo Sabini como representante del Frente Amplio en las cuestiones de combatir estas dificultades que está generando el no tener herramientas para poder de alguna forma mitigar todo esto de la sequía. Y yo lo que destaco, y no es para darle para adelante, sino para darle para adelante a nosotros mismos, cuando se instala en el Parlamento el tema del cambio climático. Aparentemente ya es un tema que está siendo un elemento para tener en cuenta en esta fórmula que no se venía manejando, porque las estrategias de mitigación vienen de la mano de la ayuda estatal a los productores con distintos tipos de crédito para acceder a pozos, para acceder a semillas, para acceder a forraje. Y esos son parches. No terminan siendo más que parches porque en definitiva van a esta situación puntual y no tienen en cuenta lo que está pasando que ya se instaló, que es este cambio climático. Esta dificultad que vamos a tener para poder seguir manejándola con estrategias viejas a problemas nuevos que nos condicionan mucho. Nos van a hacer perder productores porque evidentemente algunos van a marchar, productores chicos que no tuvieron previsión o no tuvieron la forma de prevenir por ausencia de capacidad de desarrollar con previsión la situación o evidentemente también falta de recursos económicos para poder gestionar. El Banco República, la solución que vamos a plantear para todas estas cosas, ventanilla única del Banco República, el productor más pequeño que haya se va a presentar, va a pedir el dinero para hacer un pozo, que le puedo instalar una bomba. Estoy regando ahora mismo con la bomba de riego aprovechando el sol. Eso le puede llegar a salir más o menos en un promedio de $10,000, que por ser chico no se le pide garantía, lo paga 10 años o 15 si quiere. Fíjese que va a terminar pagando algo así como $100 mensuales, pero eso sí, como no se le exigió garantía, va a tener que pagar mes por mes y eso es una ayuda que le va a dar el Banco País para que él no se atrase. En cambio, al productor grande, en ventanilla única del Banco República, no se le va a dar el tipo de crédito que está ofreciendo el gobierno ahora, que es un crédito al 2% en dólares porque es absolutamente subsidiado, de manera tal, dijera Carlos Julio Pereira o el doctor Eduardo J. Corso, de manera tal que están sacando el crédito pero no lo necesitan. En ese caso se le piden las garantías y se le aplica la tasa de interés que corresponde al a la magnitud del emprendimiento. Los gastos administrativos del Banco República y se le da un plazo que si él quiere será de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, correspondiéndole por ser un productor que tiene para pagar las desventajas de pagar el crédito en más plazo. Estoy seguro de que muchos de los que sacaron el crédito en estas condiciones no la sacarían en las condiciones que estamos planteando y estoy seguro también que el pequeño productor que no quiere volver a sufrir la consecuencia de esta sequía sería el primero en caer en el Banco República. De todas maneras, algunos porque son de la coalición y otros porque son frente amplistas están haciendo política también con la sequía, cosa que a mí me calienta bastante. Hablando de esto, César, antes de entrar a la llamada con el amigo, con el diputado Frati, ¿sí? Es curioso y hasta jocoso ver que los mismos planteos con los mismos requerimientos se hicieron en distintas oportunidades de los distintos bandos bajo distintos gobiernos. Quiere decir que desde el año 89, que es cuando empiezan a hablar de estos temas y empiezan a buscarle una solución tipo para generalizar la ayuda, se viene hablando de los mismos temas, pero la solución nunca llegó. Nunca se instaló algo a nivel Estado. No, la solución nunca llegó, no. Por ejemplo, existió el Prenader y gracias al Prenader, por ejemplo, yo tengo el pozo que como daba menos de 2.000 litros, que era el compromiso, ni siquiera me lo cobraron. Pero tú sequías tenés en 1916-17, 42-43, 64-65, y después tenés la del 88-89 y alguna otra sequita en el gobierno de Jorge Valle y esta. Es decir, No, se han ido resolviendo. 2009 también. Si no, estaríamos en condiciones totalmente distintas. Lo que sí es cierto es que no se termina de resolver. Y siempre que se apueste a resolverla políticamente, y no como yo lo estoy proponiendo, seguiremos con el mismo tipo de problema. Porque el que se tiene que hacer cargo de resolver el problema de la sequía es el productor, al revés de lo que estábamos hablando más temprano, que es el problema de las cotorras. De ese no se puede hacer cargo el productor. ¿Entiende, Biliri? No, yo entiendo. Lo que también veo, cómo se repiten las situaciones, pero eso precisamente es por una especulación política, de exigirle al gobierno del momento las mismas cosas que ellos no pudieron cumplir en su momento. Correcto. Bueno, redondeando, tenemos que ir a una pausa y no se me vaya a olvidar que a las 11 en punto tenemos que estar dándole paso a nuestros queridos compañeros de las retransmisiones del interior y las FM que también nos retransmiten. Pero al retorno de la pausa nos vamos a comunicar con Alfredo Fratti. Exactamente. Vio que la Argentina está sacando un billete de 2.000 pesos. Fíjese qué tan mal anda el país, que justamente ha sido robado por las clases políticas que lo han gobernado. Es bastante distinto que lo que sucede en el Uruguay. O sea, hay gente que está mucho peor que nosotros, como la Argentina, Venezuela y otros tantos más. Gracias al populismo, que es en lo que no tenemos que caer. Y el billete de 1.000 pesos, que es la máxima denominación que tiene en este momento, ¿usted sabe a cuánto corresponde? No sé la cuenta. ¿Cuántos pesos uruguayos da el 1.000 pesos? Le da, para que salga más clara la cuenta, le da $4. Esa, es decir, no llega ni al billete de 1.000 pesos uruguayos. Entonces están sacando... No llega el de 200. El billete que más circula en la Argentina, en este momento, es un billete de $1, de $2. Están sacando un billete de 2.000, que sería del orden de los $6 y... Ya, estamos atrasados en la información. Manda un mensaje, Germán, que dice que están hablando del billete de 5.000. No, el que sí, puede ser, no sé, yo no tengo esa info. Yo lo que sé es que sacan ahora el billete de 2.000 pesos, con $1 que está cotizando, vio que tienen varios dólares allá, también, pero podemos hablar de $1 de 300 pesos. Es decir, que el billete de 2.000 va a andar por los $6 aproximadamente. Sí, por 424. Bueno, entonces, ¿quiere poner la pausa breve esta de las 10:30? Sí, 10:30 los operadores ya están en eso, me parece. Y arranque con Fratti. Ok. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Los estudios de Radio Oriental, no sé si Sergio ha podido establecer la comunicación con el diputado Frati. Está en línea esperando pacientemente, Frati, ya está en contacto. Dale la bienvenida nomás. Bien, y en este momento a mí se me está escapando, qué rico queso. Yo no lo convidé con el queso. Qué rico queso de allá de Cerro Largo y qué bueno el aceite de oliva que me dejó de regalo el diputado Frati. Estamos en el despacho 306 nosotros, Sergio, ¿no? Siempre, el único que tenemos. Buen día, diputado Frati. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Cada lindazo, mire, viendo salir de la marina un bruto yate que va seguramente para Punta del Este. A ese le tenemos que cobrar este patente, a ver si recaudamos un poquito más de plata. ¿Qué lo parió? Sí. Que va rápido. ¿Cómo anda, Frati? Bien, bien, bien. Bueno, Sergio tuvo la iniciativa y me la planteó y yo al toque le pasé el mensaje de conversar con usted, que es una de las personas más entendidas que tiene el Frente Amplio, sin despreciar, como se dice en campaña, para hablar acerca de algunas preguntas que él tiene para formularle. Pero de entrada yo le preguntaría qué le han parecido las medidas que estuvo o está tomando el gobierno para mitigar esta sequía que, de acuerdo a lo que me están informando de Florida en este momento, donde no llovió, está insoportable. Acá llovieron 12 más 6, Frank. Sí, yo lo dije desde el principio. A mí me parece que las medidas que ha venido tomando el gobierno van en la línea correcta del ministerio, ¿no? El ministro, un hombre que fue presidente de la ARO, conoce el sector agropecuario, no hay mucha novedad en cuanto a esto, tampoco hay que inventar la rueda en estas situaciones. Pero era una situación que era previsible porque esto lo estaban anunciando los meteorólogos. Y nosotros ahí por el 10 de enero, más allá de las llamadas que te hacen y lo que hemos recorrido, nos dimos cuenta que esta sequía tenía una profundidad y una dimensión diferente y mucho más profunda de por lo menos las que han ocurrido en los últimos 10 años, no irnos muy lejos en el tiempo. Entonces, en una situación extraordinaria, y me dice, precisa medidas excepcionales. Y la medida que estamos tomando es como las que se tomaron en cualquier emergencia agropecuaria. Y esa es mi diferencia. No creo que esté mal. Si el ministro estuvo recorriendo el país, me parece que es una buena cosa, porque la gente que está embromada cuando aparece alguien del gobierno, o bueno, mismo de los legisladores, a visitarlo, a preguntarle qué le pasa, psicológicamente es una cosa bien interesante. Pero te resumo en esto. Una de las últimas, recorridas que hice fue por Maldonado ahí, ¿no? Me invitó el diputado Antonini, tuvimos con diferentes actores y demás, y de noche fuimos a la mesa rural, ahí la Sociedad Fomento de San Carlos, la Sociedad Fomento Industrial y algo más, de San Carlos creo que es el nombre correcto, que es una gremiada que nosotros la conocíamos, hace muchos años estuvimos ahí porque es agremiada a la Federación Rural. Y la funcionaria del ministerio explicó las medidas que están tomando, demás. Y la conclusión de los productores fue, esas medidas que están tomando están bien, pero nosotros lo que precisamos es comida y agua. Y ahí creo que es donde estamos fallando. Por todas estas cosas, que la limpieza de tajamares, todo eso es para cuando llueva, ¿verdad? Y bueno, ahora capaz que evita que se entierre alguna vaca, porque viste que queda el barro en el hoyo en medio y la vaca no tiene marcha atrás. Entonces, si va para adelante y se entierra, si no la saca tincha caballo, cada vez se entierra más. Bueno, pero la realidad es que claramente te dicen lo que nosotros hemos venido diciendo, ¿no? Acá tenía que haber una intervención del Estado, una compra importante para bajar los precios, porque están subiendo, obviamente, toda la cuestión del mercado no para. En la medida que todos vamos a buscar ración, sube el precio. Por lo tanto, no tabla rasa, pero para los medianos y pequeños productores tenía que haber una disposición mayor de ración. Si hay a nivel nacional, mejor, y si no, buscar en el exterior, como se ha hecho en otras oportunidades. Yo creo que es juntar todas las experiencias anteriores y corregir si había alguna cosa mal y aplicarla ahora. Discrepo absolutamente con lo que se está diciendo del ministerio, que esto es dinámico, que están estudiando y en la medida que avancen pueden tomar otra medida. Ya está todo lo que tenía que avanzar. De aquí para adelante, lo que puede empeorar, no hay posibilidad de mejora, porque además los meteorólogos cada vez le erran menos. Nos dijeron que en enero iban a haber lluvias de moderadas a nulas, fue lo que ocurrió. No hay previsiones para lluvias importantes en febrero. Por lo tanto, el peso del Estado, del gobierno, del Estado uruguayo, porque esto se transformó, Vega, no en una cuestión de los productores. Los productores llevan el mayor peso, ¿verdad? Pero en realidad esto es un problema nacional. Los terneros que nos nazcan este año son los que nos vamos a faenar en el 2025, ¿verdad? Y eso que menos exportación, menos laburo, menos plata circulando. La soja. Mirá, yo ahora no averigüé de nuevo, pero a mediados de enero allá por mi zona le calculaban más o menos una tonelada menos de rendimiento por hectárea. Seguramente a esta altura debe estar peor, porque son cultivos del secano, pero no que no llueva nada, ¿no? Entonces, para mí es eso, creo que quedó claro, me parece, cuando fueron ahí a la comisión permanente, y te digo más, no creo, aspiro, y he tratado de hablar dentro de mi partido y con los que están en la comisión permanente, a mí me parece que deberíamos levantar el receso parlamentario, ¿no? Porque a mí me queda difícil ir a Cerro Largo. Hoy vamos a andar en actividades públicas porque es aniversario del Frente Amplio, y que la gente te diga la situación que está pasando, y cuando te pregunta vos qué estás haciendo en ese sentido, yo le tenga que decir la verdad, estoy de receso. Que en lo personal no hemos estado de receso porque hemos estado tratando de hablar, de convencer y dejar opinión generar opinión en la sociedad, porque si la sociedad lo toma no como una ayuda a los productores, sino como una inversión en la sociedad. Así como cuando vino un tornado tuvimos que hacer la escuela, el hospital, porque, bueno, o cuando salvamos uno que se está ahogando, o cuando disponemos de aviones, bomberos y demás para apagar un incendio en un bosque forestal, no se nos ocurre cobrarle a los forestales, ¿no? Porque es un problema para el país, que el incendio y las pérdidas que se ocasionan, ¿no? Por lo tanto, me parece que en este caso no basta solo con los créditos eso que están dando. Esta es la realidad, que no son gratis, son de verdad con tasas subsidiadas. Yo digo, en condiciones normales, una emergencia agropecuaria de menor intensidad sería una gran palanca. En este caso, sí, es más complejo. De pasada, seguro que se tiene una pregunta. Ya se hizo. No estamos planteando ninguna cosa extraordinaria que nunca se haya hecho. Todo lo que hemos dicho que creemos que hay que hacer es profundizar las medidas que están, y algunas otras como esta que yo le decía, de la ración básicamente, porque el agua, hay algunas intendencias en combinación con otras que están haciendo el esfuerzo, pero no les da la espalda. Entonces ahí tiene que venir economía y poner toda esa estas barométricas que andan desparramadas por ahí en el este a cargar agua para acercar a los animales en algunos casos, ¿no? Sobre todo digo, quedé muy sensibilizado por Maldonado, porque por la estructura del departamento está muy subdividido, y entonces cuando usted subdivide la aguada es un problema, y no la hace después tiene, y si la hace y no es muy grande después tiene problema en esto, ¿no? Hay tajamares grandes que uno no pensaba que se iban a secar y se secaron. Entonces, esa gente me parece que tenía. Y como esa, hay otras situaciones de las pequeñas unidades en el resto de los departamentos. Entonces, yo creo que lo que nos falta es que todo el gobierno, todo el peso del Estado este para esta situación. Y las otras cosas deberíamos dejarlo un poco más para adelante. Pero bueno. Una pregunta, Frati. Lo de sembrar con esto, no sé qué es lo que va a pasar. Creo que hay algunos que no han entendido. Y bueno, y creo que, bueno, que tú me hayas llamado también, me parece que es importante. Que un canal de Punta del Este, como el otro día, nos entrevistara por este tema, yo les decía, bueno, yo les agradezco porque una zona en la cual lo que importa es el glamour, Punta del Este, el tostado, traerme a mí para hablar de agropecuaria, la verdad que es toda una revelación. Y es mi fuerza política que me haya llamado y haya sido el vocero de la mesa política también, porque en todos los años que tengo en el frente nunca me habían llamado a la mesa política. Quiere decir que de a poco hay una cantidad de gente que va entendiendo la importancia que tiene el sector y estos fenómenos climáticos. Y no me detengo a hablar demasiado de qué es lo que hay que hacer para que esto no nos repita, porque esto ya no ha pasado, no lo hemos resuelto. Y sacamos el foco. El foco hoy es ayudar para que los que están lleguen al origen. El ministro decía cuando estuvo en Cerro Largo, que lo acompañamos obviamente de mañana y de tarde, esto no es una cuestión partidaria ni ideológica, es un problema de la nación, y creo que era lo que nos correspondía, y él decía que no quería que se perdiera un productor. Bueno, hay una franja de productores que si no tienen un estímulo directo, más allá de los créditos, cosas que muchos no van a tomar, porque acá además hay que decirle claramente, yo estuve averiguando en microfinanzas, si quedó debiendo un celular no te dan, si tiene deuda en cualquier lado no te dan el crédito, y hay mucha dificultad para el pequeño, porque el pequeño lo que cuenta que saca es, si yo entro, no sé si salgo. Y bueno, entonces me parece que lo que está faltando es lo que hemos venido diciendo, que es profundidad en la medida. Pero además te digo, me alegra además que he escuchado al ministro estos días y en concepto de cómo está viendo la situación no tiene diferencia con lo que estamos diciendo nosotros. La diferencia está en las medidas que se toman. Perdona lo larguero, pero bueno, me parece que este es un tema que está bueno en radios que están en la capital, que tomen esto. Yo sé que este programa está bien vinculado al interior, pero bueno, es una radio que tiene mucha penetración en todo el país. Y está bueno que nos escuchen este grito de alerta de que esto no es una emergencia agropecuaria más. Es un dramático para la gente que está en el campo, pero es un problema para el país. Esto va a ser menos PBI, más dificultades. Y hay que tener en cuenta que aún más grande como te puede ser una plantación de soja, cuando exportas son divisas que entran al país y que por un lado o por otro circula, y que además esta seca, y termino, a diferencia de las otras, es absolutamente democrática, afecta a todo el país en forma igual, va a agarrar el mapa del INIMA, y para que la gente entienda, está todo rojo, es como si se hubiese prendido fuego todo el tapiz, está todo rojo, y afectó tanto la ganadería, la agricultura, como la horticultura, inclusive la avicultura, porque se le secaron algunos pozos. Y bueno, por lo tanto, ¿cómo se afecta a Doña María Villa Gesé, que no tiene que ver con el campo? Y bueno, la fruta y la paliza van a subir, y si tienen que importar van a subir más, empezamos a perder la sostenibilidad alimentaria, y en la macro, los dólares que van a dejar de entrar por disminución de la exportación. No hay mucho misterio con esto. Y tampoco hay mucho misterio por las medidas que hay que tomar urgente. A mí me dicen, por ejemplo, no, ahora va a salir el batallón de ingenieros a hacer no sé, hasta donde yo tenía información, tenían una máquina. Y yo creo que eso está muy bueno. Y capaz que es un plan que hay que hacer a nivel nacional para adelante. Pero ahora no soluciona, porque no soluciona en forma importante, porque ¿a cuánto le podés hacer el pozo vos? Eso no es una cosa que vos vengas, marque y al rato te echando agua, ¿no? Porque además hay que poner bomba, hay que poner caño, todo lo que quema, ¿no? Porque no es solo que va una máquina, abre un pozo, salta el agua y quemó el petróleo, queda funcionando, ¿no? Hay que poner la bomba. Bueno, entonces esta es la situación que nosotros vemos y una preocupación que estamos tratando de transmitirla a los demás colegas y bueno, obviamente no tenemos capacidad de gestión ni de ejecución porque somos legisladores de la oposición, pero me parece que podemos colaborar con la opinión a favor de las medidas que tiene que tomar el Ministerio y tratando de sensibilizar al Ministerio de Economía, porque este país, al contrario de los países, por ejemplo, que son petroleros, el ministerio más importante es el de industria, o directamente el de petróleo. En el Uruguay, no importa ahora porque no es culpa de este gobierno, en nuestra sociedad como es, el uno es el Ministerio de Economía. Y el ministro de Ganadería, a pesar de ser un país agropecuario, el tercero o cuarto en importancia a nivel de gobierno. Entonces, todo lo que rememos a favor de lo que está haciendo el ministro, tratar de profundizar la medida, va en una entonación nacional de ayudar a que realmente se entienda que todo el apoyo que vaya a ese sector no es para beneficiar a 10, 20 o 30 mil, es para beneficio de la sociedad en general. Es como cuando crea un hospital nuevo, es para beneficio de la sociedad, no solo de los vecinos que están en el entorno. No sé si se entiende, pero la verdad que está vinculado al sector, capaz que entender más fácil que otros periodistas lo que queremos decir. Frati, la verdad que me dejó sin preguntas, porque digo, parte de lo que le iba a preguntar ya lo expuso usted en esta locución que fue bastante sustanciosa. Pero parte de lo que me queda por preguntarle es, lo veo muy bien que se intente levantar el receso, sería una muy buena señal, viendo también la concordancia que hay del ministro con el planteo que hace la oposición. Pero ¿cuáles serían las medidas inmediatas, porque esto no amerita mucho tiempo para solucionarlo, para ya emprender un camino de solucionar el problema dramático que tienen los productores, sobre todo los chicos? Y no, eso no se puede proyectar en el tiempo, tiene que ser para ayer. ¿Cuáles serían esas propuestas que para generar? Sí, bueno, tiene que haber una compra masiva que baje el costo de las raciones y hablar con las gremiales que están desparramadas por todo el país, las que son socias de la Federación Rural o de la Sociedad Fomento Rural, que te hagan un listado rápido de cuáles son los productores y tratar de acercar las galpones que tienen estas instituciones, básicamente para esto. Yo me quedé, vuelvo al ejemplo esta de Maldonado, porque algunos productores, los que no son beneficiarios en este caso, porque son productores más grandes, que decían, nosotros acá agrandamos los galpones porque nos dijeron que estos sucesos podían volver a ocurrir de seca, y agrandamos los galpones para tener donde estoquear y no tener problemas para repartir a los productores. Y me parece que esta es una de las medidas que hay que hacer inmediata. Ni que hablar, porque yo me parece una cosa que de sentido común, no de decisión política, que el BPS y la contribución rural, de estos estratos que estamos hablando, hay que correrlo no para febrero o marzo, como lo están planteando. Si el Ministerio decretó, y esto tiene que ser inmediato, para solucionarlo, para hacer un paliativo y demostrarle que lo estamos atendiendo la situación del productor. A dos o tres, va a empezar a pagar dos o tres meses después que termine la emergencia. Si el Ministerio determinó que la emergencia está abril, a mí me cuesta entender, y si estuvieran en la situación de los productores, digo, pero la verdad que no están viendo cuál es el problema que tiene, porque imagínese, usted me dice, mirá, hasta abril, porque esto no llueve pasto, cuando llueve hay que esperar que crezca el pasto, que se acomoden los animales, igual hay pérdidas que son irreparables, porque lo que no se preñó en la temporada no se va a preñar, ahí hay terneros menos que van a nacer. Y tú me corres el pago uno para febrero del BPS, y algunas intendencias, criterio del intendente, han corrido para marzo. Primero, si es una emergencia nacional, por eso estoy planteando en esos términos, no puede ser que cada intendente corra como quiera, porque uno van a correr y otro no, de acuerdo a cómo estén de caja. Y si el Estado tiene que ayudarlo a la intendencia por el tema de los pagos, y tendrá que ayudarlo, ¿no? Y después le devuelve, porque no estamos pidiendo que le perdone, estamos pidiendo que lo pase y ya prorratearlo en este año y el año que viene, porque también si usted le corre y se le junta un pago con el otro, en vez de ayudarlo, le genera un problema mayor. Lo acogotan en el futuro. ¿No? En realidad usted sabe que los pequeños productores son los que menos atrasan contribuciones y BPS. ¿Por qué? Porque si se atrasan, sabe que después no pagan más. Bueno, entonces, o tienen un problema, o tienen que ir a que le den una una refinanciación. Entonces, creo que hay que llevarle tierra a la calidad y decir, mira, vos ahora dedicate a cuidar los animales, tratá de pasar esta situación, gastar lo menos posible, y vamos a empezar a cobrar corriendo estos pagos en los sucesivos pagos que hay, tanto de BPS como de contribución rural. Pero tiene que ser una decisión nacional, porque bueno, como hablábamos ahí, algunos intendentes han tomado esa decisión, otros no han tomado, otros no dicen si lo van a dar o no. Los días van pasando, la situación va empeorando y estás con eso ahí que no sabes si te van a dar más prórroga. Ahora dieron hasta febrero y dicen, no, pero capaz que alargamos. No, ¿cómo capaz que alargamos? Alargámelo ya y dale cierto grado de tranquilidad. Y es lo que el tipo cuando está en una situación de angustia precisa, tener un poco de tranquilidad, al menos psicológica. Está clarísimo. Ahora, de levantarse el receso, ¿cuándo sería esto? ¿Cuándo se daría? Y bueno, sí, mire, ahora tuvimos una extraordinaria el otro día, el primero. Sí. Y tenemos una extraordinaria ahora el 9. Y bueno, yo supongo que ahí ya se habrá madurado la idea, porque ya recibieron al ministro, se intercambió, yo creo que fue una buena reunión. Y bueno, y ahí yo creo que se podía plantear, pero está. Pero la pregunta que le hago no precisamente no es infantil ni sencilla. Yo lo que estoy viendo que estas resoluciones no ameritan una dilatación y tiene que ser todo con carácter de urgente, y veo que se va en el tiempo. Y bueno, sí. Y por eso no estoy diciendo de saltar, porque mire, todos sabemos, ¿no?, de este gobierno, ¿no?, la burocracia tiene que existir porque es lo que controla a los gobernantes, a los que cumplen una función paga, además. Pero en estos casos hay que animarse a saltar por encima de esa burocracia, ¿verdad? Un poquito. Entonces, a eso me refiero. Esa compra, y después, bueno, hay que levantar la mano para autorizar que no lo controló no lo controló aquello en la compra de las raciones, lo haremos. Porque le digo, es que es un problema nacional. Yo creo que cuando vas a pagar un incendio, lo que se gasta es mucha plata, y eso seguramente no estaba en el presupuesto. De algún lado hay que sacarlo para atender esa emergencia, y está bien que esto se haga. Y ahora, lo mismo. Pero bueno, igual siempre hay tiempo, lo que me dijeron, había que esperar que fuera el ministro, porque bueno, capaz que como recorrió el país, capaz que venía con alguna otra medida. El ministro dijo capaz que no se precisaba levantar el respeto. Yo opino que para profundizar las medidas, capaz que hay alguna. Yo no soy especialista en los temas de administrativos, pero capaz que hay alguna, sobre todo las que son de corte económico, que precisan aprobación parlamentaria. Y para eso me decía yo que tenía que estar en el Parlamento. Primero, que le da un mensaje a los que están con el problema más serio, que son los productores de todos los rubros. Y segundo, si el Ejecutivo manda un mensaje, no hay que estar llamando mano de a uno para que venga. Ya está funcionando el Parlamento, ¿no? Se reúnen dos o tres horas, resuelven y hasta luego. Pero bueno... Bueno, esperemos que se resuelva de la mejor manera, pero lo que acá no se puede permitir es dilatar mucho esa resolución. Frati, bueno, no sé si César le quiere hacer alguna pregunta, ya estamos en hora. No sé, César... Le estaríamos agradeciendo al diputado Frati, que está más o menos presentándose, como se dice en campaña, como el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, si llega a ganar en el 2024 el Frente Amplio. Muchísimas gracias, doctor Frati. Hasta luego. Hola. Sí. Y sí, diga algo, paisano. No me ponga esta, porque escuchá, no se achique, hasta luego. Prefiero ser un legislador del Yankee, que si no da más me vuelvo para mi departamento. Pero yo creo que esto claramente hay que encararlo desprovisto de las cuestiones partidarias. Bueno, Frati, muchas gracias por todo, muy clarito lo que expresó. Estaremos en contacto, gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamarme y aguantarme la masa. Era necesario. Muchas gracias al doctor Frati, el estilo con el cual yo suelo manejarme, pese a tener grandísima diferencia con todo el mundo. Tampoco hay que tratar de estar peleado con todo el mundo, no, de verdad si se diera la circunstancia de que el Frente gana las elecciones del 2024, yo creo que, evidentemente, porque dentro del Frente ya se está demostrando que Frati es quien más sabe de campo, pero eso lo tengo re claro, entonces por eso más o menos le tomé el pelo. Bueno, a partir de este momento, amigos, entramos en retransmisión con queridas radios del interior del país desde 770MCX12 en Radio Oriental. Entramos en contacto también por allá, justamente en la zona de Frati, donde estamos llegando con poca voz, por Radio Patria de 33 en Rivera, donde estamos llegando con poca voz. Esto es por la gran competencia de ondas que hay, la suciedad que hay en la atmósfera, así se define por cuenta de quienes más saben en lo que se respecta a cómo se mueven las ondas en nuestra atmósfera. También en Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores y otras que nos están acompañando. Sergio, ¿qué te pareció entonces la charla que estabas manteniendo con el diputado Frati, en un resumen para la gente que nos está acompañando ahora desde aquellas radioemisoras del interior? Me pareció más o menos lo que esperaba que iba a decir, porque conocemos cuál es su posición. ¿Cómo se compromete con estos temas? Porque vos bien decís que sería el futuro ministro. Yo creo que tiene vocación por todo lo rural, todo lo el agro y todo lo productivo, y lo defiende con mucha vehemencia, ¿no? A mí me importa generalmente las personas que se manejan de esa manera, que ponen el corazón en la mesa y están hablando de estos temas que son a nivel nacional, pero se están jugando por esos temas. Así que me pareció muy buena la presentación. Me dejó sin preguntas porque parte de lo quería preguntarlo, el desarrollo lo fue expresando, y sí me fue generando esa curiosidad de por qué estas cosas graves a nivel nacional necesitan de la autorización de esa situación burocrática que habilite hacer determinadas gestiones en determinado sentido. Hoy tenemos que ser más sensatos con la población, con los productores, con los ciudadanos, con el mundo. Y las soluciones tienen que ser más rápidas. A pesar de que hay que tener ese tipo de control, vamos a tener que tener un reglamento ético que nos habilite a hacer las cosas con la velocidad necesaria y no incurrir en cuestiones que son arbitrarias. Claro. Lástima que tenemos un país con un presupuesto tan caro, tanto como que casi tres veces más caro a cuando terminó el gobierno de Jorge Valle. No tenemos plata en la chanchita y nos da por tener, por ejemplo, un Instituto Antártico Uruguayo en vez de tener agencias especializadísimas en lo que tiene que ver a la resolución de todos estos aspectos para los cuales nos tenemos que preparar. Y en ese sentido va a ir el comentario que voy a hacer para ustedes, anunciándoles que después de la pausa ecologista vamos a hablar con un entendido del departamento de Maldonado acerca del cuidado animal y concretamente de caballos, teniendo en cuenta este proyecto de ley que hemos presentado para la prohibición de la sangría de yeguas a los efectos de obtener una hormona que hoy por hoy se hace sintéticamente, y que Uruguay y la Argentina están pasando vergüenza porque están extrayendo litros de sangre por semana un montón de yeguas preñadas a las que después hacen abortar, porque es un buen negocio solo para algunos pocos. En este aspecto justamente le voy a cobrar a Frati, bueno, es su opinión. Dice, en ese proyecto no te voy a acompañar. Y él me lo dijo porque allá en Cerro Largo, justamente, y él es representante de Cerro Largo, está una de estas denominadas granjas de sangre. Y seguramente Frati es conocido de los dueños. Y yo ya le estaría diciendo que le va a llegar a sus oídos, porque se me acaba de ocurrir, y si no se lo diré personalmente cuando lo vea, que bienvenida sería una instancia que él podría intentar para que conociéramos de primera mano el porqué de esas llamadas granjas de sangre, evento en el cual yo concurriría justamente para destruir todos los argumentos que estos empresarios que portan varios millones de dólares de esta hormona que se saca de la sangre de las yeguas, no siguiera adelante, porque nos está dejando en el mundo entero como una sarta de brutos. Yo preguntaba esta mañana en el programa que va de 6 a 8, o ayer por la mañana en el programa que va de 6 a 8, no, fue hoy por la mañana en el programa que va de 6 a 8, en la medida que estamos resolviendo con unas cuantas decenas de millones de dólares que son deuda que se pagará más adelante, el saneamiento de muchos pueblos y de muchas ciudades, ¿por qué tiramos esa cantidad enorme de agua que en la zona metropolitana es nada más ni nada menos que del orden de los 700 millones de litros por día después de ser potabilizada al río Santa Lucía, al río Uruguay, al río Negro, al río de la Plata, y no la utilizamos para regar? Esto se está haciendo, el primer país que lo hizo fue porque tenía podrido el Támesis, podrido que hedía. El primer país que lo hizo, Sergio, fue Gran Bretaña. Yo ahora sí tengo tiempo hasta... ¿Se acuerda qué dato apareció en ese análisis de agua? Apareció el consumo de las distintas drogas que había en la población. No, pero esto es en el siglo XIX. Tú te estás refiriendo a... Sí, esos datos los conozco, porque aparecieron los datos en el agua de anticonceptivos, de los remedios que toma la gente. Todo eso hoy se puede medir. Nosotros ya tenemos tanta tecnología en el mundo como para resolver todos los problemas de la humanidad. Este ejemplo lo voy a poner nuevamente porque yo la verdad que me quedé, como dice la Juve, de cara. Cuando iba para este mismo canal que entrevistó a Frati, el canal Más de Punta del Este, a Nicolás, al periodista, es un canal preocupado, un canal que va para adelante, un canal que no tiene problemas. Como yo le decía al aire, yo estuve hablando contra las vacunas venenosas, no tuve, como lo dijo Lu Montañeno, la vacuna es un veneno, pero pude hablar con total libertad. Y entonces, a ver, me voy al grano de nuevo. Si me da el tiempo, porque tengo que ahorrar. Ponía de ejemplo el pueblo de San Ramón, o ciudad. Ponele que la gente de San Ramón, acá en el departamento de Canelones, que me conozco todo su pueblito por haber trabajado en las inmediaciones. Bueno, voy a decir ciudad de San Ramón, no se me vayan a enojar. Son, inmediatamente después de terminar el programa, busqué la población de San Ramón. Son 7.133 personas. Quiere decir que el saneamiento de San Ramón y de muchos pueblos no se tiene que tirar al río Santa Lucía. Se tiene que regar tierra adentro, y es muy fácil hacerlo para los pueblos pequeños. Sería más difícil, pero no imposible, para el caso de Montevideo y zona metropolitana. De hecho, cometieron un gravísimo error con el subacuático, le llaman el caño de las cacas ese de ahí de Salinas, es que está por ahí, ¿no? Sí. Creo que se rompió ahora. Siempre se rompe, porque con las marejadas de las tormentas lo sacan del lugar. Bueno, para ese era facilísimo hacerlo tierra adentro, pero bueno, vamos por la positiva, como decía el presidente. 7.133 habitantes de San Ramón, ¿sabés cuántas hectáreas podés regar? No, me decís que no, nomás no pasa nada si casi nadie lo sabe. Yo este libro se lo ofrecí a la OCE en la época del Frente Amplio y me mandaron a cagar casi. No, a ver, justo no traje el diccionario, no. Dame una cifra de hectárea. ¿Cuál es la pregunta concreta? Si San Ramón tiene 7.133 habitantes, ponele que alguno más ha nacido, sí. O vamos a ponerle 7.000 y pico de habitantes. ¿Cuántas hectáreas te parece que podés regar con el agua del saneamiento, el pichí, con pichí y caca, como te voy a explicar ahora? Esa ¿Y agua qué vamos a calcular? ¿100 litros de agua diario por habitante? se puede calcular 100 litros de agua por habitante. Y bueno. Bueno, vamos a ahorrar tiempo. Son 70 hectáreas. Acordate de esta cifra, es un poquito más, pero si te querés cubrir, acordate que cada 100 habitantes vos precisás una hectárea en la cual vas a estar haciendo el riego. Quiere decir que, por ejemplo, para 1 millón de habitantes que hay en Montevideo, que viven todos amontonados ustedes ahí, pero qué linda radio que tenés en el edificio ese ahí de Pocito que estabas escuchando esta mañana, me mandaste la foto, la panabó. La recuperé y me está dando resultados, no me acordaba que la tenía y tiene bastante ganancia con respecto a otra. Ah, esa panabó es maravillosa. Escúcheme, hay una variable en ese planteo que usted está haciendo que no estamos teniendo en cuenta. Esas 70 hectáreas, ¿cuántos milímetros van a recibir? Correctamente, eso es lo que se calcula en el libro Directrices para el uso sin riesgo de aguas residuales y excretas en la agricultura. Yo se lo voy a llevar para que usted lo lea y se informe también. Pero lo que nos importa es que con sequía, más a nuestro favor, pero también cuando llueve mucho, vos tenés que tener. Seguimos con el ejemplo de San Ramón. 7,000 y pico de personas, 100 hectáreas. Al tiempo de comenzar con esto, los productores de la zona de San Ramón se estarían peleando para que el alcalde de San Ramón, que no debe de existir, porque los alcaldes están todos de más en el departamento de Montevideo y de Canelón y le salen muchísimas... ¿Vos no podés averiguarme si los alcaldes se van a jubilar? ¿Si se van a jubilar de alcalde? Exactamente. Porque esa es una duda que yo tenía ayer. Es que me hace una pregunta que la desconozco, desconozco la respuesta, pero podemos averiguar. Averigüela, pedí informe. Yo digo que los diputados no se pueden jubilar de diputados, mucho menos los senadores de una Cámara de Senadores que no tendría que existir hace rato y sumarse a la decena de países que no tienen Cámara de Senadores y andan muy bien. Menos se tendrían que jubilar de senadores, y mucho menos los presidentes de la República y el presidente de la República. En todo caso, vos te tenés que jubilar de lo que hacías antes de llegar a esa actividad. Y si vos querés, seguís pagando, ponele si vos sos carpintero, llegás a diputado, bueno, está bien. Capaz que ahí entra a tallar lo que los últimos 20, los últimos 10 años o los 20 mejores, no sé cómo es la historia, y eso es un periodo más breve... Y se va a contemplar aportes, pero no va a ser la causal jubilatoria. Exactamente, ¿qué tiene que ver con este tema con el de la sequía, Vega? Y claro, lo que pasa es que no estás entendiendo que te dije que el presupuesto nuestro era de bastante menos de 10,000 millones de dólares, ahora es 3 veces mayor, y si nosotros tuviéramos una caja bien gordita, cuando vienen estas sequías, que Frati hacía mucho hincapié en lo que hacen... Algunos solo en el grano, yo estaba por corregirlo, pero dije, son errores que se cometen, no hay problema, tranquilo. Lo más importante para el ganado, él hace mucho hincapié en el ganado, lógico, porque está en Cerro Largo, nosotros hacemos mucho más hincapié en las hortalizas, en las frutas, porque estamos aquí en el sur. Es decir, son pequeños errores que se van cometiendo al hablar, pero con el grano, vos no sacas ningún animal adelante, el mamífero que es un... Agua limpia y sombra. Es un rumiante. Entonces tiene que llenar la pancita de pasto. Pero bueno, se entendió igual. Ahora, cuando vos regás, esta agua en Alemania se la cobran a los productores. Pongamos el caso de Arabia Saudita, que tiene una superficie regada de miles de hectáreas. Acá cualquiera lo entendería, ¿no? Porque en Arabia Saudita es lógico que esto suceda, ¿no? Donde hay una situación de escasez permanente, es oro. Arabia Saudita, te pongo de ejemplo los países que estoy leyendo en el libro, datos sobre el riego con aguas residuales en el mundo. Está también la superficie regada que tienen, el país que tiene más es China. Arabia Saudita se entiende, Israel, que nos ponía de ejemplo el... Qué linda que estuvo la charla los otros días, me dijeron unos cuantos ingenieros agrónomos que conozco, que mantuvimos con los ingenieros Dillero y Gariboto, Gariboto y Dillero. ¿Te acordás o ya te olvidaste de la charla? No, ¿cómo me voy a olvidar? No, yo no me olvido, tengo bastante memoria. Bueno, es lógico también que figure Australia, que figure Kuwait, pero también figuran Sudán, pero también figuran países como... Sudáfrica, República Federal de Alemania, libros de la vieja época en la cual estaban las Alemanias estaban separadas, Australia, por supuesto, Argentina en Mendoza y muchos otros países más. Y esta agua se la cobran a los productores, que se la ponen en la puerta del campo. Y yo te voy a explicar por qué se la cobran. Porque el agua limpia, Sergio, más NPK, ¿sabés lo que es el NPK, no? No. Nitrógeno, fósforo y potasio, muchachos. Ah, que bueno, pero pensé que me estaba hablando de una sigla de alguna organización, yo qué sé, a esta altura. Vos agarrate para el lado de la ONU. El NPK es nitrógeno, fósforo y potasio. Esto, el rendimiento, y dábamos las patatas son las papas nuestras, ¿verdad?, originarias del Perú, pero que le pusieron patatas allá los europeos. 4.000 variedades tenemos de ese señor. ¿Cómo? 4.000 variedades tenemos de papa. Ah, sí, yo acá tengo una que está saliendo muy, pero muy rica de comer. Le va a llevar apenas un kilo para que usted la pruebe, pero me va a preguntar después, entonces lo que yo compro no es papa. Y yo te voy a decir, no, justamente lo que tiene es mucho NPK, artificial, químico, y por eso no tiene gusto. Bueno, vamos al grano. La papa te da, con esa agua, el volumen promedio de 17,6 toneladas y regada con agua residual 23,1 toneladas. El trigo, por poner otro ejemplo, te da 2,70 el promedio de agua limpia más NPK y 3,34, ¿estás memorizando, no? ¿O estás anotando? No, no, estoy escuchando, no me cortes porque me pierdo el razonamiento. Ah, yo se lo hago a propósito. Aguas residuales 3,34. El algodón, por si te interesa, porque lechuga no podés regar, tenés que regar este tipo de cultivos, cítricos, algodón, te da 1,70 agua limpia más NPK. Estos datos son de 1985, y 2,56 si regás con aguas residuales. Ahora acá tengo la respuesta para la pregunta que me hacías más temprano, que la voy a dejar para más adelante, porque me quería ir a esto que tengo acá, que está en la página 37 del libro que le ofrecí a la gente de la OCE en el tiempo del Frente Amplio. Y viste esa especie de soberbia que tienen los académicos, se olvidan de que yo también soy académico, nada más que de la agricultura. Ellos me echaron fli. Entonces ahora se lo estoy ofreciendo a los académicos de la OCE, de esta coalición de gobierno, y también se lo podemos arrimar a, ¿cómo se llama? Ortuño. Nosotros, el director por la minoría de Ortuño. Ortuño, usted queda encargado como secretario, despacho 306, cuando llegue el quesito ese y el aceite de oliva y el vinito que trae de allá Frati de Cerro Largo, acuérdese de mí, no me deje afuera. Ok. Escuche. Contenido aproximado de nutrientes de varios fertilizantes naturales, razón por la cual en Alemania a usted, a esta agüita, se la cobran. Heces humanas, orina humana, excreta humana sin tratar, estiércol fresco de ganado vacuno, estiércol de ganado porcino, residuos de plantas. Justamente tengo debajo de la sombra el ombú para echar en la tierra más de un metro cúbico de yerba. Ahí tengo el ADN de Frati, de todos los diputados, de todos los senadores que traemos del Parlamento, porque como dijo Beatriz, querida Beatriz, de nuestro piso, el Parlamento está reciclando. ¿Cómo es que dice Beatriz, Sergio? Ahora estamos reciclando, dijo. ¡Linca! Vamos a darle color. No, hay que, más que darle color, hay que darle un premio a Beatriz por la actitud que tiene. Beatriz, una empresa tercerizada que ganan muy poco y ganarían mucho más, porque el sueldo mínimo hay que ponerlo de manera urgente mañana, yo digo 42, pero hasta 35, 36 bajo, es decir, para que a la gente le quede en la mano 30.000, para eso lo tenés que desenganchar de un plebiscito que yo voté a favor, y eso se arregla aparte y se puede arreglar bien, que ya estoy en conversaciones con mi señora suegra que es jubilada, y ayer me la estuvo cobrando, dice, vos que sos diputado, dice, acá, ¿qué pasó acá que nos dieron tan poco? Bueno, déjeme ver, le digo, déjeme ver. Escuche una cosa. ¿Usted sabe lo que va a significar ese metro cúbico? Yo ya calculé que voy a dar más o menos entre 2 y 3 kilos. En el caso de la yerba, como viene bien finita, el tratamiento con la lombriz se puede hacer muy rápido. Esto que le voy a leer a continuación, se le parece, y de aquí yo saco los datos. Pero vamos por parte. ¿Vio la chiquita que fue le llevé los otros días la lucecita? Luz. Una luz, Hay una que tiene algún problemita, se ve que ella tiene un trabajo por tener ese tipo de problema, alguno de esos trabajos que ha dado el Parlamento. Y cómo anda mi amor, le dice, la trató tan bien. Se pensaría que era mi nieta, ¿no? Que yo en realidad soy el tío abuelo de ella en todo caso. Y ¿sabe lo que me dijo Luz? Mire cómo son los gurises rápidos, porque ya tiene 9 años, se dio clarito cuenta para dónde iba y le dice acá cuando salía, me voy a llevar estos libros, dice, acá, debajo del brazo, imagínese la foto, para verme como una lectora, dice. ¿Te das cuenta? Se estaba adjudicando un título. Un título de hipocresía se estaba adjudicando. Ella dijo, yo voy a un lugar donde hay muchos hipócritas. Me voy a hacer la hipócrita. Esa es humana. Vamos al grano, que si no después la gente me pelea allá adentro y dice, Vega, estuviste diciendo tal cosa, sí, que querés, le digo, yo pienso que esa es la verdad. Esa es humana, Sergio, que ustedes tiran al mar ahí en Montevideo. Imagínate que tiene un contenido del 5 al 7% de nitrógeno, del 3 al 5,4 de P2 o 5, que es el pentóxido de fósforo, y de 1 a 2,5 de óxido de potasio K2O. Que este es un fertilizante muy caro. Yo saqué las cuentas en plata de cuánto tiramos al mar y te la digo otro día, el próximo domingo te caes de espalda. Orina humana, Sergio. Acá está la razón por la cual podemos secar un árbol si lo orinamos frecuentemente. Si ese es humana tenía del 5 al 7 de nitrógeno, que se mide como N, como nitrógeno, tenés del 15 al 19 en la orina humana, 2,5 al 5 en P2O5 y 3 al 4,5 en K2O. Excreta humana sin tratar, 10,4 al 13,1 de total de nitrógeno, 2,5 al 5,1 de P2O5, fósforo, y 2,1 a 3,5 de K2O, potasio. Residuo de plantas que varía bastante según el tipo de plantas del que se trate, yo me quedo con el de la yerba mate, que acá no está, lo tengo que estimar, es de 1 a 11 de nitrógeno, de 0,5 a 2,8 de P2O5 y de 1,1 a 11 de K2O. Esto quiere decir que no se puede argumentar, y menos, claro, no lo saben, supongo yo, por eso están procediendo a un endeudamiento gigantesco de decenas de millones de dólares para hacer lo que ellos denominan el saneamiento y nosotros denominamos el ensuciamiento de las aguas. Claro. Porque a colmo de males, es dulce, la potabilizás y en algunas regiones, como todo el Río de la Plata, la volcás al agua salada. Y cuando se trata del caso en el que la estás volcando al agua dulce, Río Santa Lucía, Río Negro, Río Uruguay y el río que ustedes quieran, todo este nitrógeno y fósforo se transforma en alimento para las cianobacterias. Redondo. Le voy a hacer una pregunta que no es tan redonda, pero viene al caso, porque precisamente se nutría de esas fuentes. Yo veo, y en mis incursiones por la feria, no encuentro berro, no se ve berro. El problema del berro, ¿se acuerda cuáles las denuncias que tenía, no? Que iban a la barométrica y usaban directo. Claro, mi señora la suegra Rosa, que yo por embromarla le puse, le digo Rosal porque come con mucha sal, cosa que no debe, que es salteña. Vio que los salteños son medios agrandaditos, nosotros los de Paysandú se la cobramos siempre. Pues los de Paysandú, cuando hablamos de fútbol, campeonato litoral, siempre Paysandú es Paysandú. Listo, ya está. Pero ellos tienen la de Luis Suárez. Y ahí marché. Entonces me hablaba de eso, el berro. Primera cosa, señor, el berro es de invierno. Sí, pero no se ve. ¿Se acuerda que usted trajo, no sé si fue de Mendoza, el berro de tierra? Sí, secano. Exactamente. Ese sí que se puede plantar, que no se le parece la hoja, pero es un gustito como el del berro, se puede plantar en verano. Si bien en verano quienes tienen las zanjas de berro que se deben de regar con agua cristalina pueden comer berro, difícilmente usted lo vaya a ver en la feria. Claro, ahora... Acá el libro, Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en la agricultura, e incluso habla de la acuicultura, porque está todo lo que tiene que ver a China e India, que India es el otro que riega mucho también, porque no tienen otra alternativa, le explica que justamente el berro, todo eso está prohibido, lechuga, espinaca, acelga, remolacha, nabo, rabanito, todo eso está prohibido. Se puede usar, sí, para el riego, por ejemplo, de cítricos, forestación ni que hablar. Recuerde el caso 7.000 personas, porque con una regla de tres lo va a resolver para la ciudad que usted quiera, 7.000 personas de San Ramón, 70 hectáreas. Manéjese con ese dato que no se le va a olvidar, de 100 personas, una hectárea. Pero lo que va a regar es toda la fruticultura de Melilla. Escúchame bien el ejemplo, porque te estoy poniendo un ejemplo que en este momento los productores que nos están escuchando en Melilla tienen que saber que en Alemania se paga, es ridículo lo que se paga, por acá lo tengo, pero algo se paga. Se cobran los nutrientes que van en el agua. ¿Cómo lo calculan? Si fuera acá en Uruguay, yo ya saqué la cuenta. Acá, en este momento, estoy utilizando la bomba solar para llenar la pileta número 2, le podríamos poner. La 1 está llena de 30.000 litros, la 2, que tiene casi 60.000, va a quedar llena en un rato. Entonces yo... con la UTE sé cuánto me sale, ¿por qué? Porque tengo lo que sale por hora, ¿verdad? Sí. Y como saca 4.000 litros por hora, divido lo que me cobra la UTE por hora por los 4, listo. Y tengo el precio cada 1.000 litros de agua. Pero ahí le tengo que sumar la amortización mínimamente de la bomba, que un día se va a quemar, ¿verdad? Y en el caso del bombeo solar... Se pueden estimar, como nos comentaba Joel hace 14 días atrás, 7-8 años. Él dice que aquí yo lo voy a amortizar en 5. ¿Por qué motivo? Porque justamente en este momento que había poco viento, cerré el molino, me mandé para los paneles solares. Entonces yo utilizo mucho la bomba solar porque riego. ¿Correcto? No es solamente para la casa, para el freezer, etcétera. Después, si quieren el teléfono de Joel, me lo piden, que con mucho gusto se los doy. Muy bien. Yo diría, Sergio, que la pregunta estaba, mientras tanto yo esto, todo eso lo hice para poder sacar la cuenta. Yo te diría que es un peso el metro cúbico. ¿Qué te parece? Totalmente despreciable en el total. Ahí va. Entonces te pongo un máximo de 2 pesos, ya que estás muy de acuerdo en pagarme 1, te pongo 2. Pero siempre vas a quedar a mucho menos que un 30% de lo que te está saliendo el agua que estás bombeando de tu propio pozo. Es decir, vos estarías de acuerdo. Fíjate vos, yo tengo lo que me cuesta por mes acá la regada. Ah, bien, ¿cómo se calcula? Si vos querés dar 10 milímetros en el cultivo, lo que llovió los otros días fueron 16, 12 más 4, me corrijo, le dije 12 más 6 a Frati, quise decir 16. Vos podés calcular entonces que para dar 10 milímetros en la hectárea... 100 mil litros de agua. 100 litros, entonces yo tengo que tener prendida la bomba 25 horas para llegar a los 100 mil litros... Quiere decir que eso me salió algo más de 100 pesos. Esa regada para cubrir 10 milímetros, que era lo que había que dar diariamente, en este momento te salía 100 pesos, ponele, de UT. Es lo que con estos sistemas de riego, esas 100 hectáreas que podemos regar con el agua de San Ramón, para 100 hectáreas, a los pocos años los productores se pelean por el agua, por lo tanto los primeros que toman la decisión de usarla son los que tienen la ventaja, llegan a la puerta de tu campo a un costo de 100 pesos los 100 mil litros. Ponele 130, 140, 150, me da lo mismo porque en todo caso... Si vos sumás lo que pagás de energía eléctrica y amortizás la bomba, está dando lo mismo. Quiere decir, Sergio, nosotros como ecologista, lo único que estamos es diciéndole a la gente de la OCE, llámenlo a Vega, que además es humilde, no les va a cobrar nada, ¿eh? No en plata, digo. No les va a cobrar nada como saliendo a decir... nosotros hicieron esto porque no, tranquilo. Entonces hacemos público el libro, Sergio, que está en la web, así no nos tienen que llamar. ¿Cómo se llama el libro? Está en la web, ¿no? Ah, sí, lo tengo acá, a ver, un poquito, tengo la foto acá. Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura. Tengo una foto que la compartí de la ONU, escrito por Duncan Mara, Sandy Kencroft y una sarta de una sarta grande de especialistas. En Paysandú son 150.000 habitantes más o menos en la zona, vamos a ponerle 120.000 ahí más o menos cerca de la ciudad, están por hacer una planta, van a seguir tirando todo al río Uruguay. Un día llevé mis gurises pequeños, la playa municipal, un cartel gigantesco, no había nadie, prohibido bañarse donde usted se bañaba cuando era pequeño, Vega, decía el cartel. Sus hijos no se pueden bañar porque las aguas están totalmente contaminadas. Acaba de pasar mi señora suegra al lado mío y me acabo de acordar que me dijo, vas a abrir los micrófonos hoy, así que tenemos un compromiso. Ah, pero se le instaló la suegra el compromiso. A la pausa ecologista, ahora... Y vamos a pasar a hablar con Libre, que ese es su nombre. El nombre no es Liber. La primera vez que yo conozco a una persona que tiene un nombre tan raro y tan lindo que le pusieron sus papás cuando él nació en Estados Unidos, como Libre. Sergio. Señor. Esta manera de hablar es que nosotros vamos caminando y pudiendo decir todo lo que hay para decir, habiendo votado cerca de 20 veces en soledad, más de 10 seguro, porque con la verdad trato de ofender y no temo. Y de todos los valores del ser humano, como decíamos esta mañana entre las 6 y las 8, el que más tenemos que abrazar es el de la libertad. Por lo tanto, aquello... de que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo. Pero tenés todo el derecho de decirlo porque de repente el que estoy equivocado soy yo. Y al hablar me estás alertando. En esta semana yo me encontré otro diputado. Yo te hago trampas a veces a vos y a todo el mundo porque no sé si corresponde identificar a la gente. Es el segundo diputado al cual se le avivó un cáncer en los últimos días. Nosotros con Luc Montañé dijimos, y ahora esta semana aparecieron todos los datos científicos que revelan que la vacunación con vacunas

por un ambiente para los hijos, los nietos, por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana, la humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Ya tenemos contacto con el señor Libre López, aclarando una situación con respecto al nombre que me resultaba que no era real. Ahora hablé con él personalmente y me dijo que su nombre es Libre López. Él está en Maldonado, está ejecutando hace tiempo ya una actividad que realmente hay que reconocerlo como vocacional. Rescata animales, principalmente caballos en situaciones complicadas, lo rehabilita. Y no tiene mejor opción que tener ese terreno maravilloso en ese lugar de las sierras, que me parece que es lo más terapéutico que puede haber para estos animales. El emprendimiento tiene una particularidad que me parece que con el nombre de la página queda bien identificado. Santuario Equino. ¿Qué tal, López? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Buenos días. Contanos un poquito cuál es tu actividad y cómo la venís desarrollando y qué estás viendo en cuanto a posibilidades de hacer más grandes emprendimientos. Bueno, ojalá se pudiera hacer más grandes. Lo que sí estoy viendo es que se está contagiando la movida y ya veo que hay más lugares donde se dedican a rescatar caballos y a cuidar la flora y la fauna autóctona, y eso ya me parece importantísimo como uruguayo. Nosotros lo que tenemos es una ONG, un santuario equino acá en Villa Serrana, en las tierras de La Valleja, y no solo nos dedicamos a rescatar y a rehabilitar caballos, sino más que nada a darle al caballo una vida de manada, porque uno a veces se olvida que la parte psicológica también es muy importante, y el caballo desde que nace de potranquito con la madre y la manada va aprendiendo ciertas cosas. Y bueno, luego por cuestiones de la vida y trabajo y deporte, pues termina siendo extraído de la manada. Muchas veces vive una vida aislada, inclusive confinada a boxes. Y eso psicológicamente le afecta al caballo. Sí, claro. Caballos que no tienen otros caballos con quien sociabilizarse, en lo que es, al igual que... Yo no sé si vos tuviste acceso al proyecto que intentamos instalar de... en cuanto a la prohibición de la extracción de sangre con esos objetivos de la extracción de la hormona. Y en una parte de la exposición de motivos se hablaba de los animales como animales sintientes, que eso no se estaba considerando en ninguna etapa del proceso. Sí, yo estoy desde el principio, por suerte se comunicaron conmigo el señor Germán ahí de Aiguá, que ya aprovecho para mandarle un saludo, y estuvimos desde el principio apoyando el proyecto. Aparte estamos orgullosos porque fueron los únicos que tuvieron básicamente el coraje por llevar esto adelante. Y el animal, no solo la yegua preñada es sintiente, sino que también queda muy en la oscuridad, que no se dice, que el potranco de 4 meses, que ya es un feto sintiente, porque cuando uno le mete la mano y lo palpita, nota que reacciona. Ese potranco también, al hacer abortar brutalmente a su mamá, matando el feto adentro, son dos almas que se están torturando al mismo tiempo. Y estas son cuestiones que se intenta de mantener en la oscuridad, que no se sepa, porque la verdad que es una vergüenza no solo para las personas que no saben, sino para los que lo están haciendo y las personas que están ganando dinero, conscientes de la tortura y el maltrato que se hace. Sí, en realidad digo, cuando vimos cómo era el desarrollo de este proceso, es muy bestial, no se considera para nada la situación del animal. Se persigue un objetivo netamente económico, no se respetan las leyes de cuidado y bienestar animal, ni en los procesos, ni en las instalaciones, ni en cómo es la vida final de ese animal cuando se trata como un despojo y muchas veces se deja de morir en el campo. Eso realmente conmueve y digo, no se puede permitir que haya gente que tenga emprendimientos con estas características y que lo sigan, que se siga ocultando, porque tampoco son muchos, ¿no? Pero son gente que lo viene haciendo durante muchos años con tremendos beneficios económicos y en la total oscuridad y con la complicidad de mucha gente. Este justo es un punto que quería hacer énfasis. Fíjate vos que hace más de 30 años que se hace y todavía existe gente que no tiene ni idea. Entonces, imagínate el esfuerzo que se hace para que no se sepa, que se oculte, que los galpones estén tan lejos de cualquier alambrado que nadie pueda sacar una filmación, que inclusive no tenga visitas, que no se pueda ver las instalaciones, que no se vea las yeguas en los estados críticos y anémicos que mueren sin atención en el campo. La gravedad de las granjas clandestinas que hay, que nadie sabe, la verdad que es aberrante, y que se siga haciendo, me parece, como uruguayo, a mí me da vergüenza. Más que hoy ya tenemos las opciones sintéticas que sustituyen perfectamente a esa hormona, pero evidentemente acá lo que está primando es esa gran ganancia, ese gran beneficio económico, pero multimillonario en dólares. Y creo que a través y por medio de ese recurso es que se obtiene ese silencio tan particular, pero a la vez tan pavoroso, que no se puede permitir. Yo veo que la gente de alguna forma manifiesta el desagrado y de la situación, pero nos quedamos en eso nada más, y no se da un pasito más adelante como para de alguna forma poder prohibirlo, porque tampoco sirve de nada que la estrategia sea cumplir con un requisito sabiendo que a la larga el fin es el mismo. Bueno, eso también me gustaría aclarar. Sería imposible cumplir con un requisito, ya que está comprobado que cuanto más anémica esté la yegua, más malestar tenga y más sufrimiento se le aplique antes de la extracción de sangre, más hormona produce. Entonces, las personas que su interés es producir más cantidad, obviamente van a aplicar los métodos más crueles para sacar más hormonas. Se premian dos veces al año las yeguas. Como mucho, vivirán 3 años a máximo en este estado los animales. Así que fíjate vos, teniendo una opción sintética, es de brutal y de negligencia, de maltrato, recurrir a una bestialidad como esa para tener mayores ganancias. Es como si una droga es ilegal y se fabrica de una forma ilegal, se paga más que una legal que está habilitada al mercado. Sí, yo creo que también hay una complicidad de quien compra el producto, ¿no? Porque no solo el que lo fabrica, digo. Bueno, fíjate. Hay dos actores acá. En sus países está prohibido hacerlo, porque ya está considerado maltrato. Solo nosotros lo hacemos porque tenemos ese agujero negro donde nosotros, Argentina y algunos también del continente europeo, ¿no? Sí, prácticamente los mayores compradores son europeos. Como es prohibido en su país, se paga a mayor cantidad. A ver, López, que César quiere participar. Sí, lo que está quedando en el mundo en realidad es Uruguay y Argentina, porque el resto está en vías de dejar de hacerlo, o son una cantidad de animales muy pequeños frente a la cantidad de animales que se torturan aquí. Y por otro lado, esa hormona se usa para torturar otros animales porque en donde más se usa es en las granjas de cerdos, donde hay miles de cerdas que se preñan, permanecen en jaulas en donde ni siquiera pueden dar la vuelta, o sea, por un lado comen y por el otro lado defecan y orinan, y en esas jaulas se tienen que echar hacia un lado, hacia el otro, tener sus lechoncitos, o sea que no termina aquí la tortura. Justamente Libre es un nombre que te va a acompañar sin duda toda la vida y que justamente tiene que ver con lo que estás haciendo, y esto tiene que ver también con el símbolo de la libertad que hasta figura en el escudo de nuestro país. Es totalmente, es increíble esto que está sucediendo. Y yo lo que quería decirte desde acá, que los diputados no tienen más remedio que votar. Algunos votarán a favor y otros votarán en contra, y esperemos que la mayoría de ellos vote a favor y se termine con esta locura que está entendiendo el pueblo uruguayo. Y eso depende también mucho de ustedes, porque pueden pedir para ser recibidos por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ahí se encuentra el proyecto para expresar su opinión contraria, que de hecho justamente las denominadas granjas de sangre no han pedido para ser escuchadas. Y por el otro lado, lo que nos llamó la atención y de repente amerita un comentario, no sé si estás al tanto, es que el Instituto Nacional de Bienestar Animal en una votación salió votando por regular, claro, esta práctica lamentable y no prohibirla. Sí, eso me parece que es como tirarle un balde a un incendio, ¿no? Es como una forma de disuadir la tensión y decir, bueno, si lo regulamos, va a estar todo bien, las yeguas no van a sufrir. Es totalmente mentira eso. Primero, de vuelta, físicamente sería imposible regularlo, tendrías que estar 24 horas al día al lado de los animales, o sea que ya de este entorno no funcionaría. Y luego, como te digo, si un animal produce más siendo torturado, siempre van a requerir a la tortura para sacar cuanta más cantidad. Y después, bajo las leyes de bienestar animal que están siendo incumplidas, es algo que ya está en delito. O sea, nosotros ya firmamos todos como uruguayos por el bienestar de los animales en nuestro país, y ya ahora, mientras hablamos, se está incumpliendo esta ley. O sea, no importa el INBA, no importa que vaya un veterinario a sacarle sangre, todas estas cosas son ridículas. Es como intentar destacarle la gravedad al asunto diciendo de que si se trabaja de esta forma es apropiado. No hay nada de la extracción de sangre de yeguas que sea apropiado, nunca va a ser aceptable, y pienso que como población, no solo los políticos, sino el presidente también, ojalá esté escuchando, y todas las personas en sus casas, tomen una autorreflexión y piensen si ellos quieren pasar un día más viviendo en un país donde cada segundo se está torturando yeguas innecesariamente, se está haciendo abortar, maltratar, por una cuestión donde muy, muy pocas personas hacen muchísimo dinero. O sea, la verdad que esto es a nivel, prácticamente usaría la palabra mafia. Es clarísimo. Yo creo que todo lo que viene expresando, lo que se viene diciendo, es tal cual. El decir que se va a recurrir al control y que se acepta como válido si se respetan las prácticas, de alguna manera, creo que es un reconocimiento a que no se venía controlando absolutamente nada. Digo, esa es otro punto de vista. Si quieren decir que de ahora en adelante van a controlar, no vienen controlando. Y lo que hay que, yo tengo que, en este momento tenemos que volvernos, como muchas veces lo plantea César, intransigente. Y ya no es una cuestión de medida en ese sentido, sino de prohibición. Tiene que hablarse de prohibición. Sí, sí. Hay que prohibir las tres cosas, porque va de la mano. Hay que prohibir la producción, hay que prohibir el uso y hay que prohibir la exportación. porque de estas tres formas se le corta la cabeza a la serpiente y no pueden manifestarse granjas clandestinas, no puede exportarse sangre a Argentina para que de Argentina se venda a otros países. O sea, directamente, si no tenés un permiso sintético para usar la hormona, que sea ilegal usarlo. Está bien, está bien. Libre, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Estamos saliendo también en radios del interior que están en las cercanías, no solamente porque Oriental llegue a todo el país, sino porque las radios locales también son muy escuchadas, que están en las cercanías de los lugares en donde se están realizando estas prácticas. Y de al final quería preguntarte yo, y mientras le daba algo de maíz, de plantas de maíz a mis caballitos, a mi yegua y ese potrillo que nació justamente un día de mi cumpleaños y se comportan justamente como manada, a pesar que solo son dos, yo creo que me tienen incorporado a mí también en la manada. Lo que quería preguntarte es, en dos, tres minutos que nos quedan, si vos sentís libre que sos parte de esa manada que estás cuidando también ahí, o si vos sentís que los caballos te sienten como parte de la manada. Totalmente, totalmente, César. Uno cuando mira la manada se da cuenta que la yegua madrina es la que es más importante, pero también se da cuenta que cada integrante de la manada se siente parte de la familia. Y cuando uno camina entre ellos y libremente se acercan, te rodean, te huelen, te reconocen, es ahí que te están aceptando en su manada. La verdad que es una sensación muy especial. Tipo que vos te acercás a la yegua madrina, como que le advertís con la miradita de ella, más o menos uno advierte. La mirada del caballo es gigantesca, ¿no? Muy expresiva. Si vos de repente empezás a mirar como para el piso y te le acercás como haciéndole alguna broma para que te permita verdaderamente el acceso a la jefa. La verdad que es un amor incondicional y una de las técnicas que uso yo para acercarme a la yegua siempre es no mirarla directamente a los ojos, sino bajar y descansar la mirada hacia el piso, intentar de mirar con la periferia, que es lo que hacen ellos, y no con una visión directa de depredador, que tenemos la manía de mirar nosotros un punto fijo. Y eso es una forma muy intensa de mirar depredador. Esperamos caer por ahí en algún momento para conocer entonces, Sería un orgullo y un honor que vengas a visitarnos acá al Santuario Villa Serrana. Y bueno, y también quiero darte una felicitación y un gran abrazo por tener la fuerza de presentar este proyecto de ley y seguir manteniéndolo en la mente de todos los uruguayos. Quiero saludar también, que capaz que no sabía, pero tengo sobrinos, Emma, Philip y Emil, que están en Dinamarca y escuchan tu radio en este momento. Y a mi sobrino Axel, que está en España, que también está escuchando el programa en este momento. A todas las plataformas animalistas, a los ONG, a las personas del interior y de la capital que tienen corazón y que todavía consideran que los animales tienen alma y son sintientes. De momento, entonces, hemos hablado en el orden con Lara, con Mary Brown y con Libre. Esperamos para los próximos domingos la gente que ama verdaderamente a los animales y en particular a los caballos, porque esta es la práctica más deleznable que hay contra algún animal. Yo sé que hay otras, pero les he planteado que como estrategia primero derrotemos esta, porque es verdaderamente Auschwitz para los caballos. Gracias, Libre, que pases un feliz domingo. Abrazo enorme, muchas gracias a ustedes por escuchar. Saludos. Bueno, Sergio, estamos, si mi reloj, linda la conversación, si mi reloj no me está traicionando, estamos en este momento a casi... A las 30 12, segundos de las 12. Estamos en retransmisión por Radio Patria de 33, por eso yo decía, cerca de uno de estos santuarios, hay algo... ¡No! De santuarios es el de Libre, de estos lamentables... las granjas de sangre le llaman, yo diría que son hasta el nombre es aberrante, sí, la verdad, ¿no? Cerca de ahí cerca de aquí de Montevideo, también en San José, pero en otros departamentos, se está realizando esta práctica que debemos prohibir, como tú decías, ser intransigentes en esta materia, si no queremos que el resto del mundo nos siga mirando muy mal por hacerlo. En retransmisión por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de mi querido pueblo de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Némesis Radio, capaz por ahí nos están escuchando, Radio Cuervo, la 94.1 en Alberti, provincia de Buenos Aires, nos está escuchando Don Luis y toda aquella gente, le mandamos un saludo, y otras FM, pequeñas, pero que hacen fuerza al fin. Estamos llegando hasta ustedes como cada domingo, entre las 6 y las 8 y ahora entre las 10 y las 13. Por lo tanto, todavía nos queda una hora de programa. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Antes yo decía, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, para entrar en contacto nuevamente con la radio, y se me ocurrió que es mejor decir gracias, gracias, gracias, gracias, porque en algún momento entro en... Estuvo hábil nuestro operador ahí, mandó la tanda que ni me había dado cuenta que no teníamos tanda marcada. Y que, ¿a quién tenés? ¿A Federico? Federico, está Federico. Ah, estuvo ahí, Federico. Dígame, hablando de habilidades, ¿no va a promocionar el curso de huerta que inicia mañana a las 6 de la tarde en la sede? Por este motivo que le voy a leer a continuación. Dice, buenos días. Muy buen programa. Mirá, vos debes ser una tía. Muy buen programa, como siempre. Dice, lo estoy escuchando por Némesis. Así que se ve que está lejos de acá. Uh-huh. Ah, no. Está en Canelones, dice, soy Marina de Canelones. Hay que ¿cómo hay gente que escucha por el teléfono, no? Y sí, ya es un ávido. Hay que anotarse para el curso de mañana, dice Marina. No. Hay que participar mañana a las 18 horas. Llevo semillas de acá, Sergio. Llevo plantines de boñato, Sergio. Tal cual comenté esta madrugada, comienzan 3 meses ahora de escasez de alimentos, de producción nacional, de vitaminas, minerales, como son las hortalizas y las frutas. Más adelante, en pleno invierno, vas a encontrarte con que las frutas van a valer bastante más. Porque ahora está saliendo mucha fruta que está quemada sobre la planta, por las razones que venimos comentando, y a ella el productor la está tratando de sacar. ¿Eso se nota en la feria, el precio ya? En la feria se notan varias cosas que son consecuencias de esta realidad que estamos viviendo. El precio es la más visible porque en el cartelito con tiza se ve que subieron mucho y bastante. Una cosa que me empezó a nacer, la remolacha, ¿cuánto está? Pasó ya a precio de joyería, remolacha de 20 quilates, 120 pesos. Remolacha de 20 quilates, me mató ahí, me superó. ¿Cuánto? 120 pesos, señor. Pero las cosas que estoy viendo, digo, evidentemente vamos a tener que acostumbrarnos a las estrategias, ¿no?, de las cosas que están sobreviviendo. Las remolachas descoladas, ya sin las hojas, en una bolsita, se ofrecen como remolacha en bolsa. Digo, no le están diciendo que la remolacha que ya, pobrecita, no prosperó, quedó chicuela, se secó, se le quemaron las hojas. Remolacha en bolsa tenemos. Y montoncitos de uvas que nunca había visto en mi vida vender la uva en montoncito. Ah, el montoncito es una muy buena estrategia para vender. Sí, me sí. Dice Patricia, locutora. Sí, señor. Yo escucho Radio Oriental por radio en vivo. Me pasa la página, dice https://oriental.com.uy. La mayoría, dice, escuchamos así. Yo no le creo, salvo que me mande un mensaje. A ver, pará, a ver si pongo voz de locutor. Patricia, ¿me podés mandar un mensaje de que nos estás escuchando? ¿Puedo ser tu representante por si me llama alguna radio o algún canal de televisión? Ahora, vamos a ver, porque estoy dudando de que sea ella. A ver si manda un mensaje de audio. Buen día, César. Ah, ¿tiene algún flyer que denuncie esta práctica aberrante? Sí, hay montones, hecho por las plataformas de defensa de los animales. Bueno, hablando del curso, Sergio, mañana entonces a las 6:00 p.m. estaríamos iniciando este ciclo. Iniciando este ciclo. Más o menos lo vamos a hacer cada 14 días. El próximo va a ser para enseñar una práctica que está de moda estos días, ver algo en internet, en Facebook, que es la radio rabdomancia o radiestesia. Justamente los otros días caíamos por el predio del amigo Martínez allá en Melilla y nos decía que tenía un pozo marcado que podía ser su solución. Le digo, bueno, cuando nos acerquemos para no andar caminando tanto, vos decime, yo llevo este alambrecito acá, vos decime nomás dónde es, más o menos, que yo te voy a decir dónde es. Te voy a decir también a qué profundidad está. La marca dio en la que le dejó marcada un rabdomante, según él, muy bueno. Y de verdad que se repite el punto marcado, porque es un punto. ¿Y coinciden en el caudal? Lo que no se puede determinar es el caudal. Todo eso lo vamos a estar enseñando, porque los rabdomantes nuevos son los que mejor marcan. Siempre y cuando sean humildes y no cobren. Le voy a dar la experiencia de uno que cobraba mucho. En la sequía del año, mucho menor que esta, ¿no? Del año 90 y pico. A poco de empezar a cobrar al hombre le empezaron a salir todas mal las marcadas. Y bueno, evidentemente no se puede entonces. No se debe. Esto vamos a hacerlo para dentro de... Mañana va a curso con... Llevamos semillas orgánicas de varias de las cosas que hacemos acá en el campo. Vamos a enseñar cómo se hace la semilla y un montón de cositas de esas que son bastante complicadas, porque dice la gente, ah, yo saco sí semilla de lechuga y la dejo florecer. No. Justamente es casi que todo lo contrario. Por ejemplo, si vos querés, mirá que te voy a hacer una pregunta, estate atento. Yo tengo otra para usted. Si vos querés sacar la mejor semilla de algo que se florece, como el puerro, ¿vas a sacar la semilla del puerro lindo que se te floreció primero o la semilla del puerro lindo que se te floreció último? Capaz que el último es el más resistente, pero yo elegiría también cuestiones de cantidad y volumen. La planta más sana, la más grande, la más vigorosa. Bueno, por eso te dije lindo, pero tenés que elegir la última. Porque si vos empezás a seleccionar de las que te semillan primero, la plantación que hagas con esa semilla va a tender a florecer primero. Y bueno, si entonces emboqué, sin saber emboqué. Consulta, claro, consulta que se la van a hacer mañana. Llévenme para dar una respuesta porque le van a hacer esta pregunta mañana. De la misma forma que le preguntamos a Frati, ¿qué medidas inmediatas había para poder apalear la situación? ¿Qué se puede plantar para tener resultados rápidos desde ahora? Lo que comenté esta mañana entre las 6 y las 8, búsquelo por Radio CUT, pero además la gente de Montevideo puede plantar, porque las azoteas tendrían que estar a esta altura del partido llenas de hortalizas. Por ejemplo, en un bidón de esos de agua se puede plantar perfectamente un plantín de lechuga y dentro de 40 días estar comiéndose una lechuga riquísima. Yo siempre me quedé prendido con el rabanito por efectivo, por eficaz. Ya, bueno, si me levanta el córner, sigo. El nabo y el rabanito, dicho por gente, hijos de judíos que estuvieron en Auschwitz y en otros, no me salía justamente los campos de concentración de caballos, quería decir hoy, se salvan plantando mucho nabo y mucho rabanito. Hoy lo que se sabe es que el rabanito, el jugo de rabanito que tanto quería Cachita, ¿se acuerda de Cachita? A ver, sí, si me tengo. Acuerdo, sí, sí. Ahora que voy a buscar algo Cachita. Cachita amaba los rabanitos y veía con 90 y pico de años como los dioses. A ver, Cachita... Si se siente delicada, no va y listo. Estoy muy mal, pero voy a... ¿Cómo no voy a ir a votar? Ni que hablar, que sea lo último. Estuve por... Para mí. Por Rocha. Rocha y La Paloma. Y a Castillo, ¿no? No, a Castillo no fuimos. Pero allá hay un movimiento impresionante. El lugar donde juntamos más gente fue en La Paloma. Tiene Martín, ¿no? Me estaba diciendo la hora. ¿Qué hora me sugiere? Ah, ¿para ir? Sí. Bueno, resulta que estuvimos viendo con Cecilia. ¿A qué hora yo me siento mejor? Y es después de comer. Ah, ¿y eso qué hora es? Porque seguramente que la comida... Claro. Y yo puedo ir por las 2 de la tarde. Voy a venir acá a votar a las 12. Y entonces Cecilia nos va a llevar Cecilia a la camioneta. Aquí, al lado. A un barra. ¿Eh? Sí. Vamos en barra, que vaya a tu hija también. Ah, no sé si. Si quiere ir. No, pero ella no, ella vota por acá, no va a ir. No, no, de acompañante no. Me lleva a Cecilia. La banderita del Perich, una guiñada le hizo a la gente de la mesa Acordate que estaba siempre en el callejón, ¿no? Con el andador. No, Cachita, usted no la conoció. Tenía 90 y pico. Después de las elecciones, me decía su hija, nos vio en televisión que habíamos llegado. Se puso muy contenta. Cachita había sido frente amplista todita la vida. Y votó con el corazón al PERI, Partido Ecologista. Y ahí se murió. Nos está esperando a nosotros. Ah, sí. Yo cuando llegué, lo primero que voy a hacer es... ¿Dónde está Cachita? ¿Sé qué me pasaron? Tengo un montón de pretendientes. Me dijeron que hay una señora de 94 años. Doña Chola Garmendia. Dice una señora en el supermercado ahí que yo estaba haciendo la fila. Me dice, hay una señora que es muy devota de ustedes. Y yo ya le pregunté, le digo, ¿cómo es el nombre de ella? Sí, sí, está en Punta Carreta, dice, está escuchándolo siempre los comentarios. Yo le estaba hablando del rabanito, porque Cachita, que leía con 90 y pico de años, sin lentes, te daba vuelta al libro y lo leía hasta al revés. Pero me enteré, hace no tanto tiempo, que el jugo de rabanito es uno... yo hablaba de las acículas, son las acículas son las agujas del pino, ¿se acuerda la discusión que la conversación que manteníamos? ¿Cómo quedó al final? ¿Quedó en acículas o en espículas? Las acículas son las agujitas del pino, con eso también se puede hacer un té maravilloso, pero eso es para sacarnos de encima un montón de porquerías que le metieron a la gente con las vacunas de ARN mensajero. A ese respecto, si después de la tanda puedo, voy a ir a uno de los videos que nos mandan de un verdadero experto que tiene que ver con el conocimiento más cabal que hay entre los científicos sobre los daños que está produciendo en este momento la vacuna de ARN mensajero, dígase Pfizer, BioNTech, Moderna y alguna otra. Por eso se debe de comer mucho rabanito y sobre todo ralladito, es decir, tiene que estar crudo para que la mayoría de las ventajas que tienen estas hortalizas, las frutas, como el damasco, el melón, son maravillosas, el damasco y el melón sobre todo. Acá nos hemos aburrido de comer melón. ¿Cuántas veces va usted al baño por día? Esta es una pregunta, no me agarre palchijete porque es una pregunta que a mí me hizo el doctor Jesús Costa y coincidimos. Y da para reírse un poco, pero me está entendiendo que no estoy hablando de ir a orinar, ¿no? ¿Cuántas veces va al baño por día? Entiendo perfectamente y yo soy bastante regular. La mayoría de los de las veces, una, y en ocasiones dos. Bueno, tendría que ser la mayoría de las veces dos, como yo ya fui, y en ocasiones tres. Bueno, ¿Hay algún detalle, la diferencia... La dieta. No, la diferencia puede estar en el ambiente. Es probable que si yo estoy en una ciudad, me pase lo mismo. Es probable. Pero también tiene que ver con la cantidad de agua que toma y la dieta, por supuesto. Sobre todo la dieta en fibras. Por eso cuando hablábamos hoy de los mamíferos rumiantes, en la seca lo importante no es la ración, lo importante es la fibra. ¿Vio los rollos esos que hay en las carreteras? Sí. Eso. Por más que sean de segunda, de tercera. Agüita limpia. Sombra. Estaba leyendo mensajes, el flyer entonces quedó contestado. A ver, Patricia, para que voy a verificar si es Patricia nuestra locutora, para. Sí, César, yo escucho así online, la mayoría de la gente escucha así, pienso. Le mando un beso. ¡Mira ella! ¡Escucha online! Sí, ¡ah, me mató! ¡Online! El mundo hoy... Es esto el mundo hoy. Acá dice, estamos escuchando aquí con Luis. tomando unos mates y escuchándote por radio. Saludos a Sergio. ¿Sabes quién es, no? No. Torito Di Vincenzi, ¿quién más? Hace días que estoy por llamarlo, porque la verdad que hace perdimos contacto y quiero hablar con él, lo voy a llamar luego. Muy bien. César, no son granjas de sangre, ¿para qué me voy a correr? A ver, ¿qué pasó? Son campos de concentración y tortura. Ah, bueno, venía por ese lado. Bueno, claro. Ah, acá hay otra muy importante que me dice un amigo o amiga. Vas, quiere decir, vas más al baño si movés el cuerpo. Si haces gimnasia, ¿no? Yo moverme muevo. Dayana, no sé si la está ubicando. ¿Cómo no? Vamos a tener que empezar a ubicarnos más seguido con Dayana, que estamos un poco desconectados. Yo tengo mi vasito acá, Dayana, de jugo de naranja con calachol que hicimos más temprano, y me muestra un vaso ella de un juguito, creo que es de naranja. Pará que voy a leer, a ver. Yo también te escucho por internet. Pero ¿y si no está acá en San José? ¿A qué no es naranja y es melón? No, dice tomando jugo de zanahoria. Ah, ya, bueno. Son delicadas esta gente. Toma jugo de zanahoria, ¿eh? Acá las tamberas, a ver qué dicen las tamberas, dicen buen día, Vega, muy grande la sequía. Que recuerda, esta es la más grande de todas. Y ahora dentro de poco se nos viene el invierno. Muchos quedaremos por el camino. Dice, estas mujeres son tamberas, son todas femeninas. La ayuda es que saques un crédito de microfinanza. Las vacas no están entrando en celo. A muchos se le están secando los pozos. Me refiero a nosotros, los pequeños productores. Muchas veces el que más llora es el que más tiene. ¡Ja! Si será así. Fíjate lo que yo grabé, a ver si lo encuentro. Y lo publiqué en mi... Acá está. En mi Telegram, César Vega Peri. ¿Vos no tenés Telegram, no? No uso por opción. Ya usted me bombardea con eso, ¿eh? Que me busca querella, busca pleito. Te estás jodiendo, pero te voy a hacer la gauchada y el placer de que me escuches. Estaba tan cansado ese día que andaba haciendo unos mandados por la capital de escuchar el llorisqueo de los estancieros en la radio rural que publiqué esto en Facebook, mirá. Cansé del llorisqueo de los que tienen plata, amigo. Vamos a darle las buenas tardes a la gente de Quiboy. Poné la rural. Ah, bueno, la gente de Quiboy que sabe de arriba. Las conversaciones, tomamos sin duda el trabajo. Me cansé de escuchar el lloriqueo de los que tienen plata. La verdad que dejan para los que no tienen nada. Si hubieran ahorcado 10 veces ya. Ellos saben que ese lloriqueo les da resultado. Porque los políticos le dan crédito blando y el problema más grande que lo tenemos es con la gente que alquila campos, porque los dueños, los que les alquilan, no son capaces ni de hacer un mísero pozo. Y eso se soluciona fácilmente. Así como estas casitas de alquiler que están acá enfrente pusieron reja y tienen una puerta con llave, y tienen luz, y tienen agua. El mínimo para el campo que se va a alquilar va a ser disponibilidad de agua al 100% para los animales que entren en el campo. Quiere decir, en un campo de 100 hectáreas, el máximo que va a entrar van a ser 100 animales. Bueno, tienen que tener un pozo entonces, o lo que quieran. El pozo va a ser lo mejor. Que les dé 6.000 litros. Ridículos. Máximo de 10.000 litros por día. Con eso le da. Todo campo que no cumpla con este requerimiento no se puede alquilar. Listo. Listo. Esa palabra la tenemos que poner de moda. Listo. Yo le dejo el uso exclusivo a usted porque la usa muy seguido y me parece apropiarme de algo que no es mío. Listo. Exacto. Quiere decir, enseguida escribió uno, ay, los chiquitos van a llorar mucho más si haces eso, escribió. Y yo le puse, ah, claro, esa es la famosa teoría del derrame, ¿viste? La teoría del derrame, esa muy usada, que si los ricos tienen plata, los pobres pasan bien. Un día va a llegar a los gobiernos del mundo gente que piensa, a ver, si yo te exijo a vos para el alquiler de una casita, te exijo que tenga luz, ¿no? Le exige las cosas que están reglamentadas, hasta las garantías y cosas, ¿no? Ni siquiera te lo tengo que exigir. Entonces hay una clase parásita en el Uruguay, en todos estos pueblos del Río de la Plata, y para arriba es peor todavía, que están muy acostumbrados a vivir en los barrios más caros de Montevideo, de Buenos Aires, andan en los yates y en los aeroplanos, eso que tienen, y viven de la renta de algo que heredaron por los siglos de los siglos. Ojo, no pasa nada, no tengo nada contra estos campos. Donde yo vivo eran de Lecoq, primer dueño registrado de estos campos fue Lecoq, en algún momento todos estos campos fueron de Piria. Y ahí no se pedía justificar los ingresos para la compra, ¿no? Es decir, a ver, para un cristiano, ¿cómo funciona esto? Los otros días estaba hablando con uno que tiene muchísima plata allá en el Parlamento y es bastante parecido a mí, nos está escuchando casi seguro, no lo quiero quemar porque es de la coalición gobernante. Ponele que vos hubieras nacido en cuna de oro, y ahí Jesucristo, no sé si lo estás ubicando, ¿qué te da la lección? Sí, ya me iba para la costa, pero no es el otro Jesús. No, él te dice, con más razón, ubicate, ser humano, en la tarea de ser útil. Sentite contento con eso. Pero también ponelo al servicio de los demás. No seas un parásito, hijo de puta. ¿Se entendió esto o no? Sí, rompió la promesa, ¿no? Menos mal, porque si no... O sea... Queda claro... Que tenemos que cobrarle mucho más impuesto al que tiene mucho dinero. Y eso es lógico, si hay gente que tiene mucho dinero y dice... Claro que tenés razón, se están pagando poco... Y esa es lo que te permite a vos sacar el IAS mañana a los jubilados. Y ahí aparecía Nicolás con su maravillosa voz de locutor, el Nico, y decía, ¿de quiénes, para quiénes y para qué? Eso es un libro de la Facultad de Economía del Uruguay, maravilloso. Ahí está todo claro. Ya que teníamos que hablar de economía... Creo que hemos podido hablar de economía. 12:30, ¿sabés lo que me solicitaba? Yo vi que se reían mucho allá lejos en casa. Y creo que fue por los comentarios que hice. Se me fui un poquito de boca, estoy mascando mucho el freno últimamente. Qué horrible el incendio que está ocurriendo en Chile, dice Elian. Terrible. Ayer estuvimos viendo imágenes. Terrible. Y es debido a la forestación, ¿eh? Es debido a la forestación de eucaliptus también en Chile. Ustedes se piensan que es una casualidad. Buen día, acá escuchando como todos los domingos, muy bueno. Aprendiendo con casi 70. Y sí, vamos a tener casi 90 y vamos a seguir aprendiendo porque por eso decimos ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente hasta la muerte. Le vamos a meter eso. Hola ingeniero, ¿cómo están? Les paso a decir... que los otros días comí una ensalada de verdolaga. Mirá. ¿Y dónde consiguió? Y ahí por todos lados, porque con la seca viene mucho la verdolaga. Traiga mañana una planta para mostrar a la gente cómo es, para que la identifique. Los otros días coseché una que la publiqué en Facebook, que era la abuela de las verdolagas, realmente. No, pero es distinto a verla en vivo que en una foto. Que la puedan tocar, que la puedan palpar. Gerardo de Carmelo es el dueño de este mensaje. Le vamos a llevar verdolaga Puglia de nuevo para que haga algunas recetas, las muestre por televisión. Buen día, César y Sergio, dice. Muy bueno el programa, yo lo escucho por radio. Por radio me pone. Por radio. Radio, radio. Y arriba el Peri, carajo. Dice, mirá, este se acordó de que existimos. Dice, arriba el Peri, carajo. Dice, ah, pucha. Tremenda obra. A ver de qué se trata. Ah, decile a Federico que ahora después de la tanda vamos a habilitar el teléfono, vamos a habilitar el teléfono 3333, vamos a sacar al aire por lo menos 3, porque si no termina el programa y mi señora suegra me va a reclamar, que me dijo más temprano mientras estaba cerrando el molino y prendiendo la... ¿Son 3 sin filtro? Sí, claro, como siempre. No, ahora bueno, que me decía el amigo Tallo, como 2 frutas 3 veces por día. ¿Hay problemas en hacer la licuada? Nosotros estuvimos comiendo... ¡Ay, me van a llamar a mí! ¡Pará, bueno! ¡Ay, ya se me avivó uno! ¿Quién habla ahí? A ver. ¡Hola! No, sale. Voy por todo. Poné la pausa y atendelos vos desde ahí. ¿Cómo es el teléfono de línea de ahí de Radio Oriental? Pero compromiso y pico, ya le digo. Ah, ponga la pausa y lo da al aire y vamos. Bien. Con 3 o 4 llamadas, unos cuartos por lo menos. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Bueno, tenemos un teléfono de acceso rápido para comunicarse directamente con la radio. Es el 2-915-4005. 2-915-4005. Perfecto. Dice que se reían. Dice que se reían porque yo dije que quiero ser representante de Patricia. Pero ilógico, tiene que tener representante una locutora de semejante voz. No puede existir sin representantes, como un jugador de fútbol. Va, con todo lo que cobran los jugadores de fútbol, los representantes. Bueno, ¿qué pasa? ¿No te llama nadie? Tengo que ir yo ahí. Y sería bueno. A ver, Federico, muévame el tablero. Mientras tanto yo le estoy diciendo que me dé una mano, que quiero vender la bicicleta que tengo de clavo. Acá le puse 1.500 pesos a la Jazz, Ondina Jazz. ¿1.500 pesos? Soy como los que tienen ganado flaco, no lo pueden vender. 1.500 pesos, yo tengo que vender eso, la pinza esa sueca que quiero comprar, sale 1.500. Así que la cambio por una pinza sueca, entonces. Hace un rato que nosotros tuvimos tomando una opción, y es no tener nada que no se necesite. Arreglé 2. Bueno, ya tenemos uno. Déjame terminar, arreglé 2. Y la otra, que es de dama, que era la de mi gurisa, digo, esta hay que venderla. 1.500, si alguien la precisa, la llevo mañana. Hola, manejá vos a la audiencia desde ahí, así yo no paso vergüenza. Hola, buen día, ¿quién habla y de dónde? Ah, buen día, hola. Buenos días. Atilio, del Parque Posada. Hace la radio, Tilio. Ah, no, era para plantear, por ejemplo, que yo estoy anotado en el BPS por vivienda desde hace 8 años y hasta ahora no tuve novedad. Estoy al borde del desalojo y de irme a un refugio o a una pensión que no. Y gano la jubilación mínima, ¿no? Y no sé cuántos años son para que te den una vivienda del BPS, ¿no? Bueno, no es tan fácil. Primero, nosotros no formamos parte del gobierno, pero quiero que razonemos juntos. No es tan fácil. Pero usted, ¿cuánto está ganando de jubilación? Y el mínimo, 15.000. No sé si... A veces cobro 14, a veces cobro 16, a veces cobro 13. Depende los vales. ¿Qué edad tiene, Atilio? 73. 73. Y tengo problemas cardíacos. ¿Qué trabajó toda la vida, Tilio? Y tuve salón y trabajé sereno en un colegio, adscrito. Y bueno, trabajé en eso. Y almacén y eso. O sea, ahí se ve lo poco que se pagan en esas actividades, porque si no, usted no tendría una jubilación tan baja. Por lo que veo, usted tiene los aportes. Trabajé en negro también. Ah, eso iba. Usted tiene de aportes. ¿Tiene de aportes cuántos años más o menos? Y unos 20 y pico. Lo que pasa es que yo tuve 2 operaciones cardíacas. Entonces me dieron jubilación por imposibilidad. Correcto, Atilio. Estamos entendiendo su situación. Creemos que amerita, por lo último que nos dijo, porque hay gente que me dice a mí... Claro. Sí, yo trabajé toda la vida, no sé cuánto. Sí, pero ¿cuánto de aportes tenía? Claro. Ahí está el tiempo. La plata no es algo que uno imprima y regale, ¿no? Claro. Pero usted, con esas 2 operaciones, preséntese en el BPS mañana mismo y luego tenga en consideración el teléfono que le vamos a dar, 2924-9947 de nuestro despacho 306, y nos comunica cómo le fue. ¿Está claro, Atilio? ¿El teléfono del despacho? Sí, porque usted al tener esas 2 operaciones... Sí. Usted puede tener alguna consideración especial. Y ahí tengo artrosis también, en la rodilla. Y bueno, más que desearle buena suerte y hacer esto que estamos haciendo, de momento no podemos hacer. Sí, estaría agradeciendo la llamada y usted se tiene que mover mañana mismo. Ah. Bueno, llama al despacho entonces. No, primero vaya al BPS y después llama al despacho. Ahí está. Gracias, Atilio. Muchas gracias. Esperando otra llamada por el teléfono. ¿Cómo era, Sergio? 2915-40-00. No, espera un poquito. 2915-40-05. 2915-40-05. Mientras tanto yo le voy comentando. Te gané, mirá. Hola, ¿quién habla y de dónde acá? Buen día, César Francisco Morín, ¿cómo anda la cosa? No es competencia, yo dije un teléfono fijo y me llama al celular. Pero bueno, vamos a hacer como los políticos, vamos a tratar de quedar bien con todo el mundo. ¿Qué le pasa? Vamos arriba. Tengo un tema que mencionó Prati cuando habló, espectacular la locución de Prati, pero algo que es importante, que me parece que es un debe hace pero muchos años el país, es que no tenemos un avión que sirva para sofocar incendios, y todos los veranos se incendia todo por todos lados. Sé que es costoso mantenimiento y toda la historia del avión, pero por lo menos 1 o 2 aviones teníamos que tener para apagar incendios. Me parece a mí, humildemente, un punto de vista. Cortamos con usted y le damos la palabra a Sergio, que me estuvo hablando de esas cajas famosas que compraron que parece que no sirven para nada. ¿Está claro? Vamos arriba, César. Un abrazo y felicitaciones. Gracias. Francisco planteaba lo de los aviones, yo creo que acá la situación que tenemos distintos focos diseminados por todo el territorio, no tenemos ni capacidad de aviones, ni capacidad de un manejo adecuado, porque el traslado de agua, a distintos puntos. Hablaban del Hércules, mover el Hércules, que es un disparate de combustible, es un dinosaurio con alas, y el, la posibilidad que tiene es que en cada viaje desplegar 10 cajas de 1.200 litros de agua con un retardador para el fuego. ¿Cuánto necesitamos de eso para poder hacer efectivo el uso en el manejo de un incendio? Digo, son caras, nos cuestan $1,200, creo. Se gastaron $41,000 en 30 cajas, están sin usar. No es práctico y funciona de manera lineal. Yo no sé con el tipo de incendio que tenemos hoy, eso lo saben perfectamente los bomberos, teníamos que hacer una consulta con ellos, qué validez tiene operar con herramientas de esa característica. Mucha razón tuvieron los bomberos, además porque aclararon que es peligroso el uso de esas cajas. ¿No lo llamó más nadie? Hay otro, acá tenemos, ya tenemos en espera, pero usted no se está haciendo la trampa, atiende de ahí. ¿Quién habla y de dónde ahí? Hola. Hola, ¿quién habla? Martín de Lucio. ¿Qué tal, Martín? Le quería hacer una consulta, diputado, sobre la opinión del técnico de la reforma jubilatoria. No sé si lo ha expresado en algún otro programa, pero más o menos sucintamente, sobre todo la estrategia que han tenido los anteriores gobiernos de poner impuestos a las jubilaciones, tanto el IRP, el impuesto a las jubilaciones, y a su vez que han tratado de poner más allá de eso otros impuestos, si esa es la solución de que le ve él o cuál sería a líneas generales, cómo se podría resolver esto. Bueno, muchas gracias. Le vamos a contestar acordándonos de reuniones que teníamos hace muchos años cuando no existía el PERI, Partido Ecologista. Por acá con el querido Picho López. ¿Quién no ha visto al Picho López recostado en un casín? El Wilson, el padre Wilson, comunista de toda la vida, había sido guardia de Sereni. Arrancábamos con las primeras reuniones y me dice: si vos te oponés a la AFAP, yo voy a votar PERI. Lamentablemente el padre Wilson también nos está esperando. Nos opusimos toda la vida a las AFAP y esa es la razón, al no tratarse en este proyecto, de que nosotros no concurramos, vamos a concurrir a todas las reuniones que tienen que ver, la agenda ya me la pasó usted, para escuchar a todas las delegaciones que vayan al Parlamento, pero no vamos a entrar ninguno de los días que se vote la reforma en el Parlamento. Esto quiere decir que todo el pueblo va a saber que nosotros votamos que no. Cuando no vas, es que votás que no. Si la misma actitud la tomara el Frente Amplio, no sale la reforma. Pero me temo que, lógicamente, no. Parece que va a ser así. La mayoría del Frente Amplio va a concurrir y va a tratar, que esa es la otra estrategia, de mejorar lo propuesto, que no tiene una palabra que no digan que son buenas las AFAP. Sin embargo, este invento que comenzó en Chile está siendo derogado, se está planteando la derogación. Acerca de IRPF o IAS, sobre todo de IAS, podríamos leer a quienes mejor nos informan, a ver si lo tengo por acá. Y digo que siendo lo que hay en el BPS, ahorros, no se le puede poner impuestos. Claro. En los mensajes destacados estoy viendo a ver si tengo algo más para comunicar, mientras podemos estar recibiendo otra llamada, Sergio, ¿puede ser? Sí, tenemos. A ver quién habla y de dónde. Alicia de la Cruz. Ya bajé la radio. Bien. Sí. Trabajé 36 años. Los últimos 10 me quedé sin empleo porque a los 50 años nadie me tomaba. Y me dieron, por supuesto, la jubilación mínima. bien? No. Si se queda en línea... Sí. Le voy a contestar que mi papá tuvo la misma suerte que usted. Sí. Habiendo atascado, como yo, menor de edad en Norteña... Sí, yo empecé a los 14 años a trabajar. Ahí está, yo arranqué a los 15, papá a los 17. Papá me dice... No, papá, le digo, estábamos en tercero liceo con todas las gurisitas ahí en el liceo. Dice, yo ya junté plata para el viaje a La Paloma. ¿Usted se imagina lo que es un guachito paisandú ir a La Paloma con sus compañeros de clase? Y papá me dice, ya tenés trabajo en el laboratorio de Norteño. Ay, Dios mío. Bueno, pero se lo agradecí toda la vida. Corrió con la misma suerte y eso no puede seguir pasando. No. ¿Por qué? Porque sus ahorros, me dijo Alicia, ¿no? Sí, Alicia. Sus ahorros, Alicia, son sus ahorros. Por lo tanto, no pueden ser promediados en 5, 10, cabildo abierto, dice, no pueden ser 20, creo que esta reforma está planteando 20, no me acuerdo, solo leí, pero sí. No quiero ocupar mucho lugar en mi mente con estas cosas. Está. Y cabildo abierto dice, tienen que ser 10. Nosotros lo que decimos es que tiene que ser lo que corresponde a sus ahorros. ¿Se entiende, Alicia? Obviamente. Canudo, lo que pasa es que por ahora podemos solo opinar por radio. Sí, claro. Pero bueno, somos muchos los que estamos en esta situación. Era porque es lo más justo. Por eso yo le preguntaba al primero de los oyentes... Sí. ¿Cuánto él tenía de aporte? Porque es lo más justo, ¿verdad? Y ahí el problema más grande que tenemos con nuestros jóvenes, que tratan de retrasar lo más que pueden, claro, el momento de empezar a aportar, porque ellos dicen, pero ¿para qué voy a empezar a aportar si en realidad me van a tomar los últimos 10? Claro, exactamente. Gracias, Alicia. No, gracias a usted por darnos el lugar. 12:45. Leo mensajes, pero capaz que una más entra, Ya tenemos una más. Bueno, es la última, entonces. Buenos días. ¿Quién habla y de dónde? Hola. Ahí viene. Hola. Bueno, hola. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Moliterno de las Piedras. Moliterno. De las Piedras. Bien. Yo tengo otro problema, porque a mí, al revés, me trabajé mucho, aporté mucho, 43 años me jubilé de aporte, y me topearon, porque me encajan un tope. O sea, yo no puedo cobrar en relación a lo que trabajé, sino porque hay un tope. Hola. Es correcto, sí. Y es la misma situación, sí, que tiene Jorge... Un querido oyente que además a esta altura del partido somos amigos, que viene cada tanto por acá, se lleva sus verduras. Sí. Y Jorge tiene, y no tiene 56, por ahí anda, y arrancó en la misma empresa, ha estado toda la vida en la misma empresa y arrancó a los 15 años. Imagina la cantidad enorme de aportes que tiene. Correcto. Pero resulta que él... va a tener que esperar a los 60 y ahora está preocupado porque me dice, ¿no tendré que esperar a los 60 y pico para jubilarme? ¿Cuántos años de aporte voy a tener? Eso se resuelve con la misma medida que planteamos recién para Alicia. Usted tiene que tener derecho a la jubilación que le corresponde según la cantidad de años de aporte que tiene. Es decir que, porque es lo más justo, usted tendría una jubilación más alta de la que le van a pagar. Bueno, yo tengo, estoy mirando el recibito este que me dan, ¿no? Repago, dice, retenciones a la persona, 12.513. Yo no sé de qué, yo no tengo préstamo, no tengo nada. Hola. Hola. Está, usted vaya por el BPS mañana, usted consulte qué significa eso y usted pasado mañana nos llama al 2924-9947, le damos un poco de trabajo a Sergio. Quiere decir, cuando lo de los cincuentones, sí, también jodieron a los cincuentones. Sí. porque les encajaron un tope y le descontaron por pasarse de las AFAP al BPS las comisiones robatorias de la AFAPs. ¿Usted se imagina que un comisionista de hortalizas y frutas cobra el 20%, pone camiones, pone todo su trabajo recorriendo las quintas, pone puesto en el alquiler de puesto en el mercado, pone un montón de horas enormes de trabajo y le cobra el 20% por la gestión? ¿Cuánto tendrían que cobrar la AFA por la gestión que le hace toda el BPS? La gestión la hace toda el BPS, le pasa a las AFAP la administración y después las AFAP se sacan de encima el pago pasándoselo al BPS, que es el único que quedó, porque el resto de las aseguradoras se borraron, las aseguradoras privadas. ¿Entiende? Correcto, correcto, pero yo, claro, quiero redondear para no darle, no tomarle más tiempo. Pero, o sea, si usted trabajó mucho, lo topean igual. Así que no sé si sirve. Hay gente que dice, no se sabe cuánto aportó. Yo aporté 43 años. Y agarré y me topean. Dice, no, usted puede ganar nada más que tanto. Si yo aporté, me están robando la plata el BPS. Hecha la ley, hecha la trampa, y es lo que lo dije, por lo cual un montón de jóvenes con los que te encontrás no quieren comenzar a aportar. Bueno. Hay que darle transparencia al sistema. La transparencia al sistema arranca primero que nada por eliminar a las AFAPs. Bueno, me queda por preguntarle, ¿en qué actividad desarrolló el trabajo? En marítimas, agencias marítimas. Ah, bueno, capaz que, no sé, le preguntaba eso para ver qué condiciones tiene, capaz que tienen condiciones particulares. No, pero ¿por qué tengo tanto aporte? Porque los barcos no tienen ni día ni hora. Por ejemplo, hoy es domingo, me llamaba y me decía, mira, hoy a las 4 de la tarde entra un barco. Uh-huh. Y hacíamos mucha extra. Estoy pasado de aporte, porque las extras las cobran también los aportes del BPS. Bueno, entonces yo tenía una cantidad de horas impresionante todos los meses. Y bueno, entonces esos aportes tan altos me generaron un tope. En un sistema justo, a usted le corresponde que le paguen la jubilación según la cantidad de aportes que tiene. El sistema es tan injusto que cuando usted ahora gana mucho dinero, le topean lo que paga de ahí para arriba, ¿sabía, no? No. Bueno. Ah, claro. La gente que gana muchísimo dinero en este país, porcentualmente a lo que gana, está aportando menos. E incluso están aportando menos también las empresas, porque en determinado momento se bajó el aporte patronal. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por darme corte. Buenísimo. Siempre rinde la conversación con los oyentes que hoy agarraron para el lado, por algo será, de la llamada reforma de las jubilaciones, que es un emparche nuevo. No, solo uno con incendios, el resto todo por el lado de la jubilación. ¿Cómo? De 5, solo uno por el tema incendios y los demás por el tema jubilaciones. Claro, y sin despreciar, el presidente con el cual me voy a ver esta semana por un asunto ultra delicado, que vamos a hablar personalmente con el presidente, me invita a la reunión que había quedado yo para atrás con el encargado, ¿cómo es que se llama el encargado? Saldain. ¿Cargado de qué, mi amigo? No, Saldain, que es el responsable, quiero decir, sin despreciar, es lo que ellos piensan, está bien, es muy respetable, lo que pasa es que nosotros no coincidimos. Entonces usted busca la piedra bajo el cangrejo. Quise decir el cangrejo bajo la piedra. Bueno, no importa, porque a veces la piedra está debajo del cangrejo. Acabo de pescar a veces y las piedras están todas abajo de los cangrejos. Cuando le caminan por arriba. No tenemos ni que levantar las piedritas. ¿Sabe que se encarna con cangrejo en esta época? Levanta corvina, ¿no? ¿Sabe que nunca tuve suerte con cangrejo? Siempre usé almeja. Ah, no, pero esa es la gente de Pocito, Punta Carreta, no, Punta Gorda. Eso del Chuy, que es Pocito. Nosotros acá nos conformamos con los capores cangrejitos, nomás somos humildes. Sí, pobre cangrejo, un crustáceo. 12:54, mañana, con mucho gusto, a las 6 de la tarde, nos vamos a reencontrar con quienes quieran en el hormiguero, nuestra sede, el Peri, don Raúl Mesa, otro que nos está esperando, don Raúl. Espero que nos tenga que esperar por bastante tiempo, no vaya a ser por poco. Yo no tengo ningún Raúl, apuro. Yo tampoco, querido Raúl, que tenemos de escucha a su hermano allá en San José, este, el sobrino de Raúl. Está en la cámara. Es diputado. Sí, señor. Papá ya es fanático tuyo, dice. Pero el papá sigue votando al frente, creo. Me parece que no agarró para el lado el PERI Partido Ecologista. Está bien, no hay problema. No hay problema ninguno. No funciona así, Vega, dice el BPS. Ya sé que no funciona así, es lo que está mal, lo que estoy diciendo. No funciona así, dice Vega. Al señor el BPS no le va a dar más por lo que aportó. Y eso no es lo que acabo de decir. ¿O qué dije yo? ¿O miento yo? Y se inició la conversación él diciendo que está topeado. Mañana, a los que no sepan y a los que sepan, les voy a enseñar. Es una charla ideal para ingenieros agrónomos esta de mañana. Charla ideal para ingenieros agrónomos, dada por un campesino en formación permanente hasta la muerte. 18 horas nos encontramos en la sede del PERI. Llevo semillas orgánicas producidas por nosotros, vamos en, y plantines de boñato. Son dos tipos, uno es zanahoria, el otro no, el otro es de guardar, de los de pulpa cremosa. Acá tenemos hinchas del boñato zanahoria en contra, pero yo estoy a favor porque me gusta rico dulce. Por eso lo planto. ¿Cómo? Qué curioso el concepto de hincha en contra, la verdad, ¿eh? Hincha en contra son del boñato zanahoria, me dicen, no lo plantes más. Ese viene de los rusos, de San Javier. Por eso lo planto. No, es porque es riquísimo, para mí, no sé. Estimado diputado, en las familias o en la mayoría, al primero se la saca la plata, es el abuelo. Pará un poquito, a ver, ah, no entiendo esto. Y al último, que se le pone un plato de comida. Ah, ahora entendí. Es cierto lo que usted está diciendo. Por eso hay que ser un buen ser humano y saber que cuando son viejitos los seres humanos son pasibles de todo tipo de relajo. Y los viejitos tienen que ser humildes y saber quiénes son los hijos que le están acompañando hasta que se despiden del mundo. Ahí está la humildad del viejito sabio. Al señor que mandó a BPS, ¿para qué lo mandó? Lo mandé para que averigüe bien de bien, porque me pareció que algunas de las cosas que estaba comentando no estaban bien claras, y al ir al BPS va a averiguar, y después va por el despacho y nosotros vamos a ver qué podemos hacer por él. Raúl, que nos está escuchando allá en Córdoba, me manda un artículo larguísimo que no lo voy a poder leer de tan largo que es porque ya me quedan unos pocos minutos. Bueno, Sergio, hemos estado acompañando a la gente. Me quedé pensando, mandó dos al EPS. Al primero, el que trabajó en salón y después en portería. Me quedé pensando el salón como aporta, ¿no? Sí, como unipersonal. Y esos son aportes que siempre tienen jubilaciones muy bajas. Tan baja como los tercerizados que limpian, lamentablemente, que no debería de ser así, en el Palacio Legislativo. ¿Y sabe por qué lo mandé? Yo busco Rosés aquí. Y me aparece Pablo Rosés. Entonces, cuando me llamó Pablo Rosés ayer de tardecita, yo le sugerí a él que mañana mismo esté pidiendo una auditoría de los datos en el INAVI y en el Ministerio de Ganadería a través del teléfono 2-309-8410, que lo tienen que atender, y pida que se hagan de nuevo todas las muestras. Porque si ellos no están usando ese producto, cuando le hagan la auditoría, nuevamente no van a aparecer. Y si lo están usando, lógico que por más que usted lave la máquina, va a aparecer. La razón de que hagamos las cosas de esta manera es porque es la única manera científica de hacer las cosas. Yo me he encontrado con un montón de gente que dice, no, porque yo tengo vapor, yo trabajé toda la vida y presenté testigo. Sí, sí, sí, macanudo, pero ¿dónde están los aportes? Y ahí entramos a entender la discusión. Los aportes son un ahorro de la persona. Por lo tanto, una de las pocas cosas que está bien de un tiempo a esta parte es que los ahorros tienen nombre y apellido. Porque antes era un bolsón del cual entraba y del mismo bolsón se sacaba. ¡Listo! Hasta el próximo sábado a las 6, si Dios quiere. Hasta el próximo domingo a las 6, si Dios quiere. Y hasta el próximo domingo hasta a las 10, si Dios quiere. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Federico. Gracias, gente de Radio Oriental. Un gusto estar acá. Saludos para todos. Hasta luego. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.